is my first affair. Siempre tendremos París. ¡Mentira! Crossover está siempre contigo. Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. No te lo pierdas. Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Bueno, parece que tenemos unos pequeños... Bienvenidos a Crossover, nuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Creíamos haber empezado, pero tenemos unos pequeños inconvenientes técnicos. Estamos en el último programa del año y queremos despedirlo, no queremos despedirlo sin hablar de la tecnología 3D que está en auge últimamente. Y aprovechando la ocasión, en cine tendremos la película que más lo aprovecha a día de hoy, Avatar. Y como siempre, os traemos las últimas noticias, para nuestra desgracia, más calientes del panorama tecnológico y de cine, al menos este año. Hoy estamos aquí, como siempre, John, Alejandro. A mi izquierda tenemos al general Harris. Muy buenos días. Hoy no puede estar con nosotros Antonio, que ha tenido que volver a casa al acabar los estudios, pero seguro que lo tenemos en nuestros corazones. A mi derecha, como todos los días, David. Buenas tardes, por fin estoy aquí después de dos días de ausencia. En cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Creo que todos los problemas técnicos son compañía, así que... Pues. Y hoy tenemos a un invitado especial, Isma, que estudia en Santiago la carrera de audiovisuales y le hemos pedido que nos acompañara hoy y aquí está con nosotros. Hola. Muy místico. Y no podemos empezar sin recordar a nuestros patrocinadores, APP Informática, en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y también al baúl de los recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-220-2127. Repito el número de teléfono, 981-20-21-27. Y recordar que hoy tenemos un concurso, en realidad dos, en el que repartiremos vales de descuento de 20 euros en todas vuestras compras en el baúl de los recuerdos. Como hemos empezado con esos problemas, nos ha acabado la canción, pero bueno, también recordaros nuestro blog y nuestro foro, desde el que podéis comentar en directo en ese post que dice ¡En el aire! Os doy la dirección, www.crossover-fm.es, y el foro, crossoverfm.foroes.net, recordarlo siempre, con dos S's. Por si alguien quiere aprovechar y participar vía telefónica, os doy el número de teléfono de la emisora, 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Bueno, pues vamos con música y empezamos ahora mismo. Empiezo yo con las noticias. La hija de Philip K. Dick se plantea demandar a Google. Hay crisis y todos pretendemos sacar tajada, por lo que se ve. Esta vez el motivo de la posible demanda, bueno, posible no, que ya es un hecho, por parte de la hija de Philip K. Dick, es por el dispositivo móvil que, diseñado por Google, en colaboración con HTC, al que, como dijimos la semana pasada, las noticias, pretenden llamar Nexus One. El nombre, que no lo dije la semana pasada, está inspirado en los replicantes de la mítica película de ciencia ficción Blade Runner, que a su vez se inspiró en el libro de Philip K. Dick, titulado Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y que fue escrito en 1968. Mira que no hay películas, aparatos electrónicos y todo tipo de cosas que están basadas en obras de ficción. O sea, Dios santo, es que esto es ridículo completamente. Es que era esa cartajada. Pues, como te digo, la hija de Philip K. Dick, Issa Dick Hackett, ha declarado que ningún directivo de Google ha llamado a la familia para pedir permiso la utilización del nombre de Nexus One. Es comprensible en cierta manera que la descendiente directa de Dick quiera recibir cierto reconocimiento, sobre todo pues monetario, ¿no? Es relativamente aceptable. Pero si a esto sumamos, cosa que a mí ya me hace desconfiar, es que es la presidenta de Electric Shepherd Productions, una sociedad que gestiona y comercializa los derechos que generan las adaptaciones cinematográficas de ciencia ficción, así como cualquier otro tipo de licencia relacionada con las propias obras de su padre. Vamos, es la presidenta de la SGAE, en este aspecto. Pues ya sabes, Víctor, el complejo Landa va a recibir una denuncia dentro de nada, porque vamos, es el mismo caso. O sea, te basas en algo que aparece, una obra de ficción, y te denuncian. Por favor, andando. Hombre, yo de todas maneras, en lo personal, conociendo la política de Valve, seguro que a lo mejor hasta acabéis trabajando para ellos, como el podcast de Valve, ¿no? Bueno, la cuestión es que si Google quiere llamar Nexus One a su móvil, tendrá que lidiar con esta situación y llegar a un acuerdo favorable que satisfaga a ambas partes. Es decir, pasta. Pura y dura. Siguiendo con las noticias y hablando ya un poco de hardware, nuevos Catalyst 9.12. Recientemente ATI ha lanzado una nueva versión de sus drivers gráficos Catalyst con la versión 9.12. En esta ocasión, en el listado de cambios de los últimos Catalyst se comentaban pocos títulos con mejoras de rendimiento. Y lo único que prueban realmente es el 13 Mark Vantage, es un benchmark, donde confirman que en ese test se ha ganado muchísimo rendimiento, cosa que agradecerán los amantes de benchmark. Pero a la práctica poco sirve. En cualquier caso, lo que sí que mejora sustancialmente es Resident Evil 5, la versión PC, evidentemente, ya que se notan estas mejoras en los controladores. En el resto de juegos probados no se aprecian grandes mejoras de rendimiento, pero sí oscilaciones pequeñas y habituales. En general, nada nuevo. Lo que sí, han sido probados muy pocos títulos. Estos son datos de una web que se dedica a testear y tal. Y bueno, en cualquier caso existen una serie de correcciones y novedades en esta versión de los Catalyst que los hace muchísimo mejores que la anterior versión. Por cierto, Víctor, una pregunta. ¿Se ha mejorado el tema del Need for Speed Shift y del Arkham Asylum? Need for Speed Shift sacaron un parche, pero sacó la propia Electronic Arts porque era su deber, básicamente. Y en referencia a Batman Arkham Asylum, por lo que se sabe ahora mismo, Eidos está trabajando en un parche. Vale. Están trabajando en ello todavía, pero no. Aún no se ha anunciado nada. En cualquier caso, aprovecho para decir que los que tengáis Need for Speed Shift y tarjetas gráficas a ti ya podéis jugar con normalidad. Si ya podéis ese juego. Ya tiene que poner esas pilas y ese tiempo. Ya estáis actualizándolo de manera aceptable. Y creo que por fin lo está haciendo. La verdad, aunque bueno, saca muchos y seguidos, pero son aceptables. Realmente estamos muy pendientes de los últimos trailers Catalyst que vayan saliendo, básicamente por la serie 5800, porque no es lógico que no rindan en muchísimos juegos como deberían rendir, siendo tarjetas mucho más potentes. Evidentemente, pues aquí está la arquitectura nueva y drive, o sea, acaba de salir y tal, hay que hacer drivers, y también tenemos el tema de Powered by Nvidia, que eso es determinante. Eso es lo más determinante de todo, de hecho. Pero bueno, antes está ahí luchando poco a poco. Malo será que no lo consiga. Bueno, pues vamos a continuar con las noticias. Y parece que me encanta traer noticias de demandas. La FCT demanda a Intel por competencia desleal. La FCT, organismo encargado de mantener la competencia desleal a raya en el país sajón, ha demandado a Intel por competencia desleal. Mientras que todos pensábamos, de hecho lo hablamos aquí en anteriores programas, que la lucha contra AMD finalizó con el resultado apacible y una enorme cantidad de dinero para AMD, que suponía que Intel salvaba literalmente su culo, es al final de estas historias de demandas, pues que no es así del todo, ¿no? La FCT ha puesto 26 medidas a las actividades de competencia desleal, supuestamente, medidas de corrección, se entiende, de Intel, de las que el diario Times marca como más importantes dos de ellas: que Intel licencie su tecnología a otras empresas y que no ponga obstáculos al crecimiento de estas otras empresas a las que permita su... Recordemos que este acuerdo había llegado solo con AMD, no con otras empresas de fabricantes de terceros. La primera beneficiada de toda esta situación es Nvidia, ya que además de los picos personales, los que, bueno, comentaré algo, tienen nómina a varios trabajadores de Transmeta, que era una compañía que desarrolló procesadores con el núcleo x86. Recordemos que fue el motivo del pico entre Intel y AMD, y con el que Nvidia podría despegar un poco en ciertos aspectos. Y en lo personal, yo creo que se jacta de ello. De hecho, lo veníamos comentando Harris y yo cuando venimos hacia aquí, que salieron en declaraciones de que estaban orgullosos de esto, sobre todo por tras el pique que tuvieron Intel y Nvidia, en el que Intel hacía todo lo posible por frenar el desarrollo de la plataforma Ion de Nvidia, que recordemos que se utilizaba un chipset gráfico como procesador potentísimo. Pero es normal que se vaya a mierda Intel, y normal que tengan ahí pique después de lo que pasó con Ion. Y no solo eso, también, o sea, Intel siempre ha intentado joder la tecnología de Nvidia. ¿Os acordáis de, bueno, de Atom, la plataforma Atom, que fue un puto fracaso? Sí. Pues el tema es ese, que tienen un pique ahí montado, y normal que luego Nvidia los denuncie y se jacten de ello. Lo peor es que se jactan de ello. De hecho, tiene cojones que la noticia que salga, o sea, yo leí en un medio especializado, ¿no? Y ponía la noticia de la demanda, y después, un día después o algo así, una noticia de Nvidia se jacta. Creo que tardó menos de un día en salir. Sí, algo así, no sé. De hecho, es que Nvidia va a ser la gran beneficiada de todo esto, porque va a poder utilizar... No van a poderle poner trabas a todos sus chips gráficos integrados en placa, que es algo de lo que está tirando mucho ahora Nvidia en este mercado. Mientras que en tarjetas gráficas hemos podido ver que AMD ATI ha crecido y ahora mismo es la líder relativa del mercado. La imagen pública de Intel debe estar por los suelos a día de hoy, porque solo se meten pleitos, por el amor de Dios. Además, esto de la competencia desleal se lleva fatal en Estados Unidos. Y dan mucha caña. Ah, y recordemos que hace poco también salió la noticia de que creo que la Unión Europea volvió a demandar a Intel por no sé qué otra cosa. Vamos, están perdiendo pasta por un tubo. Entre los 1,000 y pico millones que tuvo que darle a AMD ATI, más lo que va a perder, más todo lo que va a tener que empezar a ceder, a lo mejor, y no quiero aventurar nada, estamos ante la caída de un grande por problemas de dinero. No sé qué opináis vosotros, pero bueno. Bueno, voy con una noticia breve, y es que, chicas, estáis de enhorabuena. Nuevas imágenes del mando de control de movimiento de PlayStation 3. Un control con forma fálica. Bien. Sí, es verdad, tío. Bueno, además, es que lo vi y dije yo, joder. Hablando en serio, presentan un diseño bastante similar a lo que ya se mostró en el E3 2009, y promete incluir una nueva jugabilidad por movimiento en PlayStation 3, de manera que habrá que estar pendiente. Bueno, dos cosas. Las mujeres no escuchan este programa. Alguna hay, que, alguna hay. Y segundo, esto me parece una aberración. O sea, es una copia descarada de Wiimote. Ya el diseño me parece ridículo, parece que llevas un pompón. Y aparte, yo no sé cómo va a ser al final todo este proceso, pero lo que se ha mostrado hasta ahora, tienes que usar el DualShock como complemento a este mando fálico. Y el DualShock tenías que usarlo con una sola mano, y ese mando no está diseñado para ser jugado así. Entonces, yo no sé muy bien Sony qué es lo que pretende, pero vamos, está quedando en el más absoluto de los ridículos. Hombre, la verdad es que la gente por ahí, lo único que he visto en foros, blogs y demás, son mofos hacia el... Joder, me extrañé. De todas maneras, ¿no es un concepto o es ya el mando definitivo? Yo pienso que ya es el mando definitivo, pienso yo. Hombre, la verdad es que podrían pulirlo un poco más. Podrían pulirlo un poco, todo el diseño. Bueno, a lo mejor ya lo han hecho para eso, para que la gente... Para que la gente vea que es una mierda. No, en plan, a ver qué opina la gente de ello, y si no dicen, ah, no, es mentira, se coloca. como mando boomerang, ¿no? Sí, como el I7, como el I7 que salió en eBay, sospechosamente. Bueno, en cualquier caso, el control de Sony hay que tenerlo en cuenta. Hay algunas compañías que están interesadas en hacer juegos para esto, y tengamos en cuenta de que, pese a que sea una burda copia de Wiimote, que lo es, sigue siendo interesante el tema técnico. PlayStation 3 es una consola bastante potente. maneras, yo tampoco quiero enfocar este programa al tema videojuego, pero hay una curiosidad que no sé si Víctor la sabrás. Bueno, también es una pregunta. Y es que Resident Evil 5 Golden Edition, el nuevo que se va a lanzar, en teoría va a ser compatible con este mando. En teoría. Pero yo no sé si al final va a serlo realmente o aquello fue una idea de olla de Capcom. Es que si lo va a ser realmente, si va a ser compatible, nos da bastantes pistas sobre el lanzamiento de este control. Al menos ahora con el Resident Evil. Sí, debería, vamos. De todas maneras, yo voto porque no salga, porque me parece horrible. Y este, bueno, como concepto. No sé si Alex puede poner alguna foto del mando en el foro. A ver si encuentro alguna. Supongo que no será muy difícil. Pero sí, está en toda la blogosfera. Bueno, voy a continuar con las noticias y es que traigo una bastante polémica. Una noticia que... Bueno, más bien un ovnis a mucha gente. Y es que... Os contaré la historia. Hace pocos días salían los resultados de unos benchmarks de NVIDIA con las tarjetas gráficas GTX 380 y GTX 360, es decir, generación Fermi, nueva generación, ¿vale? Pues bien, se ha demostrado que estos benchmarks eran falsos. Los filtró un hombre con mucho tiempo libre. Y es que, bueno, al parecer los resultados indicaban que esta una sola GTX 380 podía superar a la 5970 de ATI, que, como comentamos en el anterior programa, es la tarjeta más potente del mercado actualmente. Y es un sándwich. Las dispositivas no terminaban de cuadrar y entonces un medio llamado Nordic Hardware contactó con NVIDIA y finalmente determinó que las imágenes eran producto de Photoshop. Básicamente, alguien insertó un puñado de nuevos nombres de productos en una vieja plantilla de presentación de NVIDIA. Desde un principio esas imágenes no ofrecían demasiada credibilidad, pero estaban ahí. Siempre hay que cogerlo con pinzas. Con todo, desde Fusilla esperan que Fermi realmente sea superior a la serie 5000 de ATI. Y una vez más recuerdan los problemas de suministro que está sufriendo ATI con TSMC, que al parecer tienen bastantes problemas de producción de chips gráficos. De todas maneras, perdona por interrumpirte, Harris, tienen la necesidad de mentir en unos Vexmas. Claro, porque esto está dando hype. O sea, esto no lo filtró NVIDIA, lo filtró algún fanboy de NVIDIA, que al igual que hay fanboys de consolas, los hay de marcas y tarjetas gráficas o de procesadores. El tema es que los filtraron y la polémica viene porque muchísimos fans de NVIDIA empezaron por los foros internacionales a decir: veis, lo sabíamos que seríamos potentes y tal, y se llevaron una buena patada en las pelotas. Sí, se lo llevaron, pero bueno, de todas maneras hay que estar perturbado para andar haciendo ese tipo de mentiras siendo fanboy. Hay gente que se aburre. Bueno, pues yo traigo ya, para acabar con mis noticias, algo que, de hecho, lo comentábamos con Gales, creo que en la primera temporada, que algo tenía que impulsar más el Bluetooth, y se ha finalizado por fin el estándar, o sea, pulido todos los detalles, de lo que será Bluetooth 4.0. Al parecer, una de las mayores mejoras que va a tener es la reducción considerable del consumo de energía, tanto en reposo como en funcionamiento. Algo que, desde luego, era necesario, porque tener Bluetooth activado chupa batería, adiós. Y sobre todo ahora que hay manos libres y todas estas historias, pues la batería es necesaria, la duración es necesaria, sobre todo si no puedes mantenerlo enchufado, entre otras cosas. Otra de las grandes mejoras va a ser la transferencia de datos, que va a alcanzar 1 megabit segundo, que es bastante, y va a tener un alcance de 100 metros. Por ahora también duplica bastante lo que es el Bluetooth 3.0. Yo creo que es un paso sobre todo a la estandarización de este protocolo. Y a Alex, que le encanta el Bluetooth. A mí sí, a mí me parece un protocolo que debía tirar mucho más plano. Yo uso un ratón Bluetooth y me va perfectamente. Y es muy cómodo no tener que usar ningún adaptador. Sí, eso sí que es de pena, pero también porque el portátil tiene Bluetooth todavía. Sí. Pero bueno, esta es interesante. Yo creo que va a hacer bien al mercado y bueno, habrá que esperar realmente a ver los primeros dispositivos. De manera de Bluetooth, lo que es cierto es que tampoco se ha aprovechado como se debería. O sea, iba a ser una revolución, pero al final se ha quedado en algo casi anecdótico. Se ha quedado en algo demasiado anecdótico, de hecho. Porque, bueno, es que no lo aprovechan. El problema es que están tirando demasiado de tecnologías infrarrojas. y el Bluetooth pues lo están dejando un poco apartado de lado. Por el consumo, sobre todo. Yo creo que una de las cosas más importantes era el consumo de Bluetooth, ¿no? Por ejemplo, no puedes hacer un ratón a pilas con Bluetooth porque va a tu parte, adiós. Aunque se ha ido puliendo. Ratón a pilas con Bluetooth, me duran las pilas como 6 meses. Pues probablemente, bueno, con el infrarrojo, no sé si te dolería más, ¿no? Da igual, son 6 meses. Pero bueno, es un ratón Mac, seguro que está súper optimizado para que consuma lo menos posible. No es un ratón Mac, es un ratón de Logitech. ¿Pero tú piensas que todo el curso es Mac? Bueno, verás lo que dije. Bueno. Bueno, más noticias. Y voy a ir con una noticia de videojuegos, pero que la he cogido porque me ha llamado muchísimo la atención. Y es que Blizzard está preparando un parche 1.13 para Diablo 2. A falta de novedades acerca de Diablo 3, tenemos una buena noticia para aquellos a los que les guste la franquicia y que hayan disfrutado con Diablo 2. Y es que uno de los grandes en el mundo de los videojuegos, que es este juego, pronto recibirá un parche 1.13 según la propia Blizzard. Os recordamos que Diablo 2 es un juego que salió en el año 2000 y que el último parche recibido fue el 1.12a, aparecido hace un año y medio. O sea, ha llovido. Eliminaba la comprobación de disco, famosa, que Blizzard lo va eliminando con todos sus juegos a medida que va pasando el tiempo. Y permitía pues eso, jugar desde el propio disco duro. No sabemos ahora del 1.13 la fecha concreta, pero lo que sí decir es que no se trata de un parche sencillo con la corrección de los bugs, sino que hay correcciones desde pequeños problemas hasta cosas de mayor importancia como balanceo de clases y alguna cosita así. Pues aprovechar el parche porque seguro que Teo nos está escuchando y sabemos que Diablo 3 es posible que sea una mierda. Así que aprovechar bien el 2 porque... Cuidado. La culpa no es de Blizzard. Bueno, la culpa es de Blizzard, sí, por prostituirse, ¿no? Pero es más de Activision. De Activision, sí, sí. Pero vamos, eso no pinta bien. Sí, sobre todo porque es un juego oscuro que tiene más colores sí, que el botón. Desde luego que desde que prostituyeron la franquicia Warcraft. Porque ahora resulta que matan a Arthas, que era el super malo. Arthas ya va a morir, ya se jodió la historia. Claro. O sea, y luego soy yo el que van diciendo spoilers por ahí. Sí, la verdad es que... No, da igual. Si eso, la gente que juega a World of Warcraft es mucho más que la gente que juega a Warcraft, eso es curioso. Ya, pero yo juego a Warcraft y no a World of Warcraft. Lo siento. No, el caso es... Es ese, joder, que va jodiendo por aquí y por allá. Y mira que tenía ganas yo de StarCraft 2, macho. Y sé que me voy a llevar un Mounted, lo sé. Tenemos un comentario en el foro de Jota, rajando de Sony. Sony super fuerte, Sony copiando a Wii. Sí, bueno, la verdad es que es como todos. Alguien saca algo que mola y dicen, entonces me cago en tal. Por cierto, quiero hacer hincapié en la firma de Super Deimos. Qué raro que cambie su firma aquí para dar un mensaje. Mal gusto de Sony, logro desbloqueado. 400 Gs. Son muchos Gs para ese juego. Para el gusto del Sony también. Bueno, a lo mejor lo diseño depravado o algo así. Bueno, no sé si queda alguna noticia por ahí. Yo también. Tal. Pues hasta aquí las noticias de hoy. Y vamos a dejaros con una canción antes de empezar a hablar de la tecnología 3D. Dejamos con Stay With Me de Faces. We'll be right back. tecnología. Estamos aquí de vuelta y antes me olvidó recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Repito el número de teléfono 981-897-854. También aprovecho para recordaros nuestro blog www.crossover-fm.es y también nuestro foro crossoverfm.foroes.net. Recordar siempre con dos S's. Y bueno, voy a empezar a hablaros yo de la tecnología 3D, ¿no? El 3D lleva entre nosotros ya algún tiempo, no es algo de nacimiento reciente, pero como un niño ha necesitado madurar para alcanzar los niveles aceptables que necesitamos. Qué verdad. Es más bonita, ¿verdad? Tras una pequeña incursión hace unos años, muy poco efectiva, con las típicas gafas de cartón que a día de hoy creo que todo el mundo conoce, con el típico plástico rojo y azul, hemos saltado a nuevos sistemas y maneras de representar el 3D. Pero antes de nada, pues para intentar explicar un poco todo esto del 3D, haré una pregunta, y es: ¿en qué consiste el 3D y por qué rojo y azul? Bien, para explicar esto debemos definir el significado de lo que es imagen estereoscópica, que suena a chino, pero no lo es, que no es más que una imagen ligeramente modificada para cada ojo. Es decir, cada ojo procesa su propia imagen, que varía mínimamente en función de la perspectiva que se tenga. Este efecto consigue jugar con la sensación de distancia, ya que cuando nuestro cerebro lo procesa, se genera la sensación de relieve que todos conocemos, o en este caso de 3D. En el cine se usa esta técnica bastante más que en muchas otras cosas. Mediante imágenes estereoscópicas y mediante el uso de filtros, hacen que el ojo cubierto por el filtro rojo, en este caso el típico plástico rojo, perciba las partes de ese color como blancas y las partes azules como oscuras. El recubrimiento azul por el filtro azul pues percibe el efecto opuesto, ¿no? Ve lo rojo de color blanco y lo azul de color blanco. Pero eso no da porque rojo y azul son colores que, si se unen, son capaces de representar toda la gama de colores que hay en el mundo. No, sería entre magenta, es decir, los colores primarios, el RGB. Es decir, necesitarían el verde. Claro, el verde es verdad, cierto. Bien, es verdad. Pero sí, vamos, no, con los lo que hacen es, tres sí que sería. Lo que hacen es jugar con la manera de percibir. Es decir, realmente lo que hacen es engañar a tu cerebro, que perciba cosas que en sensación volumétrica. Una de las cosas importantes es qué técnicas se utilizan para que podamos visualizar el 3D, ¿no? Que todo el mundo conoce las gafas, aunque hay alguna que otra. Hay tres que son las más usadas, sin irnos a los televisores 3D, que explicaré un poco más adelante. El Real-D, que fue impulsado por Sony, consigue proyectar imágenes estereoscópicas mediante el uso de una máquina que genera el efecto de alternar un fotograma para el ojo izquierdo y un fotograma para el ojo derecho, mediante una polarización de control electrónico. Cada fotograma se proyecta en tres ocasiones para reducir el parpadeo y, por tanto, intentar reducir el mareo. Y en total se proyectan 72 fotogramas por segundo y ojo. Es decir, cuando estamos viendo un segundo de imagen, estamos realmente viendo 144 fotogramas en un segundo. Imaginaos la tasa de refresco que tiene que tener eso y lo complicado que es, vamos. Y lo caro. Y lo caro, sí. Luego está el doble 3D, que funciona mediante la división del espectro dentro del propio proyector, con una rueda de color giratoria. Las gafas que nosotros llevamos bifurcan en 6 bandas y permiten que cada ojo vea la mitad. Por tanto, se vuelve a generar otra vez la sensación de profundidad. Existe el tercero, el sistema Expand, que vendría de expandido. Requiere un tipo de gafas activas, que es lo más novedoso que hay ahora mismo, con un obturador LCD que sincroniza con la pantalla a través de infrarrojos. Las lentes de estas gafas son transparentes, pero al aplicar un determinado impulso eléctrico se vuelven momentáneamente opacas. Estas gafas oscurecen la visión de los ojos de manera alternativa, al mismo tiempo que la proyección muestra alternativamente diferentes perspectivas para cada ojo. Es decir, las gafas se sincronizan con la película y si la película está emitiendo para el ojo derecho, pues se oscurece a la izquierda y ves por el derecho. Sí, y así alternativamente. De manera que es la hostia, ¿no? Tener que todo eso sincronizado. Maras, yo tengo una pregunta. Se habla de tecnología estereoscópica, de imagen estereoscópica, y de tecnología 3D. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Porque tú ves, por ejemplo, en el caso de PC hay monitores que aceptan ese tipo de tecnología y necesitan además un software y unas gafas determinadas, y hay pantallas de alta definición que por su tasa de refresco, que suele ser, bueno, en este caso no es la tasa de refresco, aunque sí estaría unido, que es los megahercios, o sea, me estoy liando, sí, digamos que tiene una tasa de refresco de superior a 100 megahercios, pero se habla de tecnología 3D, no estereoscópica. ¿Es lo mismo? ¿Es una forma distinta de llamar a la misma realidad? ¿O cómo va esto? Por ahora, lo más conocido es utilizar las gafas para esto. Sin embargo, empieza a haber televisores que, mediante el propio refresco de la pantalla, son capaces de generarte la sensación volumétrica, de manera que tú estás viendo la película sin necesidad de gafas. Esa tecnología aún le falta bastante para acabar y llegar del todo a nosotros. Aunque ya la empieza a ver, evidentemente es carísima. Hay una cosa que voy a comentar luego, que es, por ejemplo, que va a haber Blu-ray 3D. Pero realmente, para poder aprovecharlo, vamos a necesitar gafas o televisores. Uh-huh. O gafas y televisores, dependiendo de lo que tengamos. Estereoscópico. ¿Nos querías decir algo antes? Ah, el detalle de tu pregunta. Quiero decir, la tecnología estereoscópica dentro de la parte de 3D que dices... Pues precisamente, quiero decir, la estereoscópica se basa en toda tecnología que tome la imagen como un modelo de, quiero decir, con dos imágenes como referencia. Quiero decir, nuestra visión es estereoscópica, pero no toda tecnología aplicada a la imagen es estereoscópica. Quiero decir, se empieza a tratar ahora sobre todo la imagen como con diferencia al ojo izquierdo y al derecho, que es lo que hace esta tecnología para el rollo del volumen. Sí, que emula esa percepción que tenemos nosotros como humanos de dos imágenes, que es lo que nos hace ver, que supone, con el volumen que tenemos. De hecho, es precisamente eso en lo que más se está investigando ahora. Claro. Intentar reproducir la visión humana para generar, no holográfico, pero sí quizás el paso previo, ¿no? Que puedas crear sensaciones volumétricas. Claro. Sin necesidad de verlo, o sea, de tener las gafas. Una sensación puestas. De percepción más real, más acomodada a lo que nosotros vemos normalmente, que es como percibimos la realidad. Lo que pasa, claro, precisamente. Lo que pasa es que hasta ahora la imagen se trataba en un solo campo y directamente, vamos. Esa es la gran diferencia. Y yo tuve la oportunidad de verlo este fin de semana, como ya os comenté, y me pareció curioso que si lo ves sin gafas, en este caso era un PC, era un monitor, uh-huh, y con tecnología estereoscópica, si lo ves sin gafas, ves una captura como si estuviese completamente desenfocada. Y cuando te ponen las gafas, pues aquello cobra sentido y, claro, y te quedas alucinado. Es sí, impresionante. De hecho, bueno, yo, aunque ya hablaremos más adelante, en Avatar, mientras la veía, aproveché para hacer pruebas, un poco estúpidas, porque me acabé un montón de mareado, pero me quitaba las gafas y me las ponía, ¿no? Para ver qué estaban viendo mis ojos y qué estaba viendo en realidad. Y era el cambio tan brutal que te dolían los ojos en un primer momento al eso. Veías completamente desenfocado. Sí, de hecho, sí, es como si hubiera una imagen de fondo y la misma imagen desplazada y con efecto transparente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es porque realmente, tanto las imágenes, y lo voy a explicar ahora, se tienen que hacer dos grabaciones y superponerlas. Porque realmente tú estás mostrando dos imágenes. La que debería ver tu ojo derecho y la que debería ver tu ojo izquierdo. Claro. Entonces, si los ves, tu ojo no los ve porque no tienes los filtros que serían las gafas. ¿No? Otra cosa sería, que es lo que se basa en la tecnología de las televisiones 3D, es que ellos mismos te cambian la imagen y te la enfocan y desenfocan, dependiendo, o sea, es a toda hostia. ¿Y tú la ves así simplemente? Sí, sin ayuda externa. Sí, con ciertas carencias. No es lo mismo llevar las gafas. Que exactamente el campo de, el rango, por decirlo de alguna manera, pues, supongo que si tienes una televisión de 100 pulgadas, pues lo verás más grande que televisiones más pequeñas. No sé si queréis comentar algo. Bueno, como una curiosidad que me surgió sobre todo cuando miraba este tema, y que comparto con todos vosotros, porque supongo que no seré el único, es cómo hacen para grabar en 3D. Porque bueno, aunque hay remasterizaciones y tal, realmente la película tiene que estar grabada de esa manera. Pues debe trabajarse con dos cámaras. Eso. Con una se graba lo que hemos de mostrar al ojo derecho y con la otra lo que hemos de mostrar al ojo izquierdo. De esta manera conseguimos modificar la imagen para dar la sensación volumétrica. Aunque la utilización de dos cámaras, en principio, puede parecer sencillo, no se trata de colocarlas una al lado de otra simulando la vista humana, aunque se está trabajando e intentar conseguir este campo. En lugar de ello, y a ver si me explico porque es un poco complicado, una de las cámaras se encuentra apuntando hacia el objetivo. Hasta aquí todo normal. mientras que la otra apunta hacia el suelo a 90 grados respecto al objetivo que queremos grabar, ¿no? En el punto en el que la línea imaginaria que atravesaría cada cámara se cruza, es decir, el punto en el que deberían ser convergentes, se coloca un espejo semitransparente colocado en un ángulo de aproximadamente 45 grados que actúa como un divisor de haz de luz y ayuda a crear los efectos 3D. Mientras que la cámara vertical permanece estacionaria, la otra se desliza horizontalmente de izquierda a derecha. De este modo, la intensidad del efecto 3D varía en función de la posición relativa entre ambas cámaras y la escena registrada. Pues la verdad es que me has dejado sorprendido, porque es bastante, casi diría, rudimentario. O sea, es algo de mano de obra, diría incluso. Yo pensé que tenían que ser cámaras especiales preparadas para eso precisamente, pero... Eso es lo que hizo James Cameron, precisamente, que dice que unas cámaras especiales, sí, es verdad. Especiales para Avatar, y por eso supone tanto el boom y toda la preparación y todo el tiempo que se dedicó para eso, fue porque estuvo actualizando la tecnología, sobre todo con estos últimos años. ¿Sabes? Se atrasó mucho la película precisamente por eso, porque quería conseguir captar el 3D con una nueva tecnología. No sé exactamente cómo funcionan eso, sí, las nuevas cámaras, pero sé que hiciera unas específicas para esta película. O sea que es cierto que esos años que hubo de trabajo es cierto, sí. No es un mito. No, es cierto. De hecho, la película ya, no sé, en 10, 12 años que lleva el proyecto de James Cameron abierto. No todo el rato, pero sí que es eso, sobre todo retrasos por el modelo de que quería él exactamente de producción de la película. Cuando hablemos de James Cameron, sobre todo hablaremos sobre el mimo de la película, que la preproducción fue brutal. Es decir, James Cameron quería hacer una película, pero no solo quería hacer una película, quería hacer una película que cambiara nuestra manera y nuestro enfoque hacia el cine. Pero bueno, de Avatar hablaremos más tarde. Bueno, recordaros que tenéis el foro para comentar cualquier cosa. Lo vuelvo a repetir, crossoverfm.foroes.net. Y antes se me olvidó comentar que también podéis llamarnos en directo al 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, 2231. Bueno, continuando, Alex, me das la señal. Tenemos un mensaje de Maverick en el foro. Pregunta para el programa: ¿realmente veis necesario que se hagan películas de un nivel pésimo de guión, producción y un largo etcétera, y que lo único que promocionen sea lo que se proyectarán en 3D? Claro ejemplo, un San Valentín sangriento. Yo creo que el caso de Avatar es distinto, porque yo Avatar no la he visto, debo reconocerlo, no he podido verla, pero la crítica ha dejado claro que, además de una tecnología apabullante, tiene un gran guión. O sea que no tiene que ser una cosa enemiga de la otra. Es decir, que se utilice tecnología 3D no implica que tenga que ser una película con un guión precario. He de decir de todas maneras que sobre Avatar la crítica está muy dispersa. Por un lado, sí, por un lado llaman a James Cameron, vuelven a coronarle como genio, y por otro lado lo acribillan. Es que depende qué aspecto profundices. Yo no vi la película, pero lo que está claro es que es un genio en el aspecto de tecnológico y de innovación cinematográfica. De todas maneras, yo, y perdona por interrumpirte, Isma, contestando a él, si lo veo necesario, depende. A lo mejor no lo necesitamos, no es una necesidad que nos surja. Podemos vivir sin cine 3D realmente. Pero es necesario, visto desde el punto de vista en el que, si no se hacen películas y no se fomenta este campo, ahora nos llegan las malas, pero si no se fomenta nunca nos van a llegar las buenas. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. De todas maneras, yo ya os lo dije, yo soy un poco enemigo de la tecnología y de los efectos digitales. Y hombre, supongo que habrá ahí fans de Lars von Trier, que todo esto de Avatar le parezca una forma de prostituir la imagen. Sí, seguramente habrá muchos. No creo que sea un... Yo particularmente no creo que el 3D sea un estándar en el futuro. No lo creo. Quiere decir, se va a consolidar como una opción más. Una opción más, pero no creo que... Pero no va a abarcar ni va a desbancar el resto de mercado de cine. Para nada. Donde sabéis, creo yo, que sí va a tener un auge brutal, y dentro de unos años se va a perder mucho el 2D en esto. Y yo creo que es el punto más brutal y más fuerte de la tecnología 3D: las películas de animación, de dibujos animados. Sí, sí. Yo, de hecho, hay varios trailers en 3D en Avatar, de dibujos animados, evidentemente. Y la sensación que tuve con los trailers fueron mucho mejor que cualquier sensación que tuviera con Avatar. Sí, normal. también son películas pensadas y destinadas a eso, con un trabajo brutal muy detrás. Quiero decir, pero tú sabes, sí, por favor. Va, quería contestar a la pregunta también. Quiero decir, ¿realmente veis necesario que se hayan películas de un nivel pésimo de guión y producción y un largo etcétera, que lo único que promocionen sea lo que proyectan en 3D? Aunque no sean lo que proyectan en 3D, realmente, ¿es necesario hacer películas con un pésimo guión y producción y que lo único que vendan son las mujeres cachondas que salen en ellas? Pues es un poco lo mismo. Quiero decir, el cine, quieras que no, es un mercado, y aunque haya productos que la industria te tenga que vender como tal, porque hay, tienes que cumplir una oferta y una demanda, hay mucha gente que consume el cine como consume cualquier otro tipo de cosa. Luego el tema de calidad es una cosa que no todos se pueden permitir, obviamente. Tú, si no tienes calidad, pero tienes que trabajar y hacer guiones igualmente, los haces como churros. Y así salen películas y otras cosas como churros. No, no es un caso excepcional del 3D, lleva toda la vida en cine y siempre se han salido muchas películas cada vez que sale una tecnología, sea o no la tecnología, que son pésimas y otras que son maravillas, obviamente. De hecho, San Valentín Sarmiento también se proyectó sin tecnología 3D, así que claro, claro. El principal reclamo dejaba de existir. Y Félix comenta con respecto a la estandarización del 3D en el cine, que para él es como el tema de gráficos en los videojuegos, que no hace falta seguir buceando por ahí, imagino que se referirá, y es el tema. Bueno, creo que la discusión ha continuado en el foro. Sí, me parece que ha dado juego. J contesta a Maverick a su pregunta. Pero eso últimamente se hace hasta sin 3D. Yo miraría 5 años atrás y cuántas películas buenas han salido. Lo único que se empieza a ver son los efectos especiales. Y pone Dragon Ball Evolution ahí remarcado. Yo debo decir, respecto a lo que dijo Víctor, un comentario del foro, que en los videojuegos es distinto. Los videojuegos, los gráficos son funcionales. O sea, no es como en el cine, que simplemente te sientas y lo ves y ya está. En los videojuegos, la evolución gráfica de las 2D a las 3D implicaba un cambio radical en la concepción de los videojuegos. Era algo funcional, no era el tema gráfico. O sea, está haciendo una comparativa con el tema gráfico actual, con seguir avanzando o no seguir avanzando. Bueno, bien, pero quiero decir que en su día la evolución en los videojuegos sí tenía un sentido lógico, claro, y sí. Evidentemente. Ahora bien, a día de hoy las 3D en los videojuegos, pues casi diría lo mismo, no creo que se convierta en un estándar tampoco. Pero yo creo que llegará un momento en el que esa tecnología empiece a tirar de mucha gente. Porque probablemente para ti, para mí, para nosotros, que no hemos crecido con el 3D, no le demos esa misma importancia. Pero los niños que vienen, que empiezan a ver películas en 3D, son realmente los que a la larga van a empezar a fomentar este mercado, realmente. Por eso va a tardar en crecer, a lo mejor una generación o dos, yo realmente diría que una. Pero va a empezar a pedirse, ahora mismo se da por ver cómo va cayendo, pero dentro de un tiempo va a haber demanda de eso. Hombre, pero Alejandro, es que el cambio es radical, porque tú vas al cine, tus palomitas, tu refresco y tus gafas para ver en 3D. O sea, y eso ya me parece un cambio radical, o sea, ya vamos a otro nivel y eso va a suponer un cambio que la gente igual no está preparada para eso. Y es lo que dices tú, nosotros, los que ya llevamos años en esto, y las nuevas generaciones quizás sí estén más propensas a aceptar ese cambio. Bueno, ese cambio van a vivirlo tal cual, pero es que realmente no, el cine tiene mucha historia, muchos años de historia, y su historia siempre ha sido como hace mucho tiempo. O sea, todo esto es algo de muy reciente y el cine le cuesta evolucionar bastante. Yo he de decir, con respecto a lo que quería comentar antes un momento, yo he de decir que con los trailers que vi hubo cosas que me parecieron curiosas, muy curiosas. De hecho, hay un momento en un tráiler que no me acuerdo exactamente cuál era ahora, que había un águila que tú la veías volando y veías que atacaba, y cuando atacaba te pasaba lo mítico que ves, el águila hacia la pantalla. Sí. Yo instintivamente me eché hacia atrás en la silla. Era una película infantil, pero me eché hacia atrás y te puedo jurar que llegué a ver el águila como si la tuviera aquí delante de mis jodidos ojos, tío. A mí eso me moló como puntualmente tal. ¿Te pasó lo mismo que con los hermanos Lumière cuando proyectaron el tren, acercándose a la pantalla y la gente escapó del cine? Sí, exactamente. Claro, y bueno, es que con respecto a si el cine 3D va a monopolizar el mercado y difusión de películas, y con esto me refiero a que van a ser las únicas películas que el mercado nos va a ofrecer para acceder a las salas, obviamente la respuesta es no. Es lo que decíamos antes, se va a dividir el mercado precisamente por el propio interés del mercado. Hay un sector de la población joven, actual, que va acorde con las nuevas tecnologías y que lo que disfruta es en el cine con nuevos avances tecnológicos en los diferentes campos, pero que repercuten en el contenido e incluso en el argumento de este tipo de cine, lo que estamos es a las puertas de un nuevo modelo de explotación del propio mercado, que da salida tanto a la animación 3D, que luego se utilizará para otros tipos de mercado, vea ser ordenador, animación para videojuegos y tal, pero que tienen esta otra salida económica. ¿Esto qué pasa? Que tiene dos cosas. Pueden salir películas de pésima factura, pero que solo exploten la experiencia 3D que puede experimentar esa persona como algo nuevo y novedoso, ¿sabes? Como un nuevo espectáculo, como puede ser un parque acuático súper tecnológico, pues la gente va a disfrutar de la espectacularidad de la experiencia, no tanto del buen guión o tanto tal. Eso es dependiente de la experiencia de cine que quiere percibir cada espectador. No, tienes razón, Isma. Yo lo que tengo miedo es que con esto del 3D, sí, ahora todos los géneros conocidos y por conocer que tiendan, pasen por el filtro del 3D. Ya, entiendo. Sí, sí. Quiero decir, ahí supongo, en eso justo, pues hay muchos géneros que están más condicionados, más proclives a utilizar el 3D porque potencian más las propias características que ese género veía en su público. Quiero decir, aumentará, incentivará, veas, de ciencia ficción es un género mucho más potencial al uso del 3D que como puede ser el drama. El drama en 3D. Y eso precisamente implica que volvemos al tema de cómo ves tú el cine. ¿Qué es lo que quieres ver de una película de cine? Sea una película de cine o cualquier tipo de película o documento, depende de la propia experiencia del espectador, tú vas a buscar una experiencia en cine. Esa es una película de ciencia ficción, te reporta unas experiencias que un drama o una historia diferente, pues cambia, vamos. En función de la película o del género, buscas unos motivos comerciales y un cierto público que lo ve de una manera diferente. De todas maneras, ya lo hablábamos cuando hablamos, criticamos, hicimos un análisis sobre cómo está el cine actualmente. La gente hoy en día, dramas buenos o películas impresionantes, como puede ser, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza District 9, retomando el tema que decías de que la ciencia ficción es proclive, la gente hoy en día busca una película que no le suponga una traba mental, que no tenga que estar pensando en la película, en lo que la película quiere decir. Uh-huh. El 3D ayuda a que la gente que quiere ir a ver acción con explosiones impresionantes vea explosiones impresionantes en 3D. Uh-huh. No quiere, mucha gente va al cine sin querer pensar. Quiere salir del cine diciendo, joder, cómo moló aquella explosión, aquel cadáver, joder, parecía que me saltaba la sangre a la cara. Quiere eso, no quiere una película que te cambie el sentido existencial de tu vida tres veces a lo largo de la película. No sé si me explico. Eso me recuerda a la famosa frase de Britney Spears de las películas de hoy en día son raras, te hacen pensar. Dios. El tema de cine 3D, creo yo que está un poco con el éxito de la industria del videojuego. La gente, nuestra generación, ¿no?, que es ahora los que más van al cine, ¿no?, los jóvenes y tal, se han criado con los videojuegos, necesitan algo espectacular, necesitan además ese toque que tienen los videojuegos de que tú eres el protagonista. Entonces, ¿cómo conseguirlo en el cine? Metiéndote en la película, ¿cómo conseguirlo con el 3D? Yo creo que va eso enfocado a algo así, porque es eso, ¿no? Es una generación que está acostumbrada a protagonizar las aventuras. No me puede sorprender. Una película de acción hoy en día, ¿a quién nos sorprende realmente? A muy pocos. Y las que sorprenden son películas, joder, con eso, que te hagan pensar y demás, que no abundan. Pues yo creo que el 3D son los nuevos efectos especiales y punto. No hay nada, no hay más. Sí, no hay más vuelta que darle. Quiero decir, está en el mismo rollo. Es el mismo rollo. Hay gente, yo no voy al cine a ver una película por los efectos especiales. Hay otra gente que sí, la mayor exactamente parte. Exactamente. Entonces la gente ahora va a ir a ver al cine una película por el 3D. Exactamente igual. Yo creo que Alex tiene razón en lo que ha dicho. O sea, los efectos digitales han llegado a un punto en el que todo parece igual. La tecnología parece igual, sea una película o de otra. Es tan perfecta que parece igual. Claro. Y ahora hay que dar el otro paso que se supone de la 3D. Exactamente. Exactamente. Eso. ¿Sabéis quién creo que se va a beneficiar más de todo esto del 3D? Michael Bay. Haciendo Transformers 16. Seguramente lo hago. UV-Ball. Dios, quiero ver UV-Ball haciendo cine 3D, tío. Buah. Con tu dinero derrochado. Continuando un poco con esto, tenemos más comentarios en el foro que simplemente corroboran lo que están de acuerdo con lo que nosotros hicimos. Dicen que Avatar, que va a ser una película que tiene críticas o muy buenas o muy malas, que no va a quedar la gente indiferente ante ella. Es que ese es el problema. Además, le han dado tanto hype que la gente va a recordarla. Y yo personalmente, ya adelanto un poco de cuando hable de la peli, digan lo que digan, sea bueno o sea malo, esta película va a marcar un punto decisivo en la historia cinematográfica. Digan lo que digan, ya están diciendo algo de la película. Digan lo que digan, ya están promocionando la película. Quiero decir, la estrategia de marketing de Avatar es perfecta y superior en ese sentido. Por su comentario. Además de los comentarios de Maverick un poco producentes, tenemos uno de Jota que es importante. ¿A qué nivel podría llegar esto del cine en el cine de porno? O sea, ¿volverán los cines XXX para sentirse más cerca? ¿Cabinas privadas con 3D? La respuesta es por supuesto. Sí, además el porno absorbe todo lo que, lo que los demás géneros adquieren. Pero si ves un águila hacia ti y ves otra cosa viniendo hacia ti, eso ya sería... un pene de negro atravesando la pantalla. Ver, sería un mogollón de desagradable, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco ya para ir terminando lo que es el 3D, hay algo de lo que se está hablando, se ha estandarizado, ha salido el estándar, se han dado prisa, cosa que me ha sorprendido, aunque claro, este estándar no nos llega desde España, sino que nos llega desde Estados Unidos, por eso se han dado prisa. El formato, en formato casero, llegará el 3D a los hogares. Pues bien, ya se ha estandarizado el Blu-ray 3D, pero por ahora lo único que se sabe es que se va a hacer retrocompatible. Tú vas a poder utilizar el 3D con tus lectores viejos de Blu-ray. Joder. Por ahora. Ahora, vas a tener que cambiar probablemente la televisión, porque muchas no aceptan el refresco que se necesita. Estamos hablando de a lo mejor 140, 160 hercios para conseguir una experiencia aceptable y que no sea mala para tu salud, porque marea. Tardas un poco en acostumbrarte. A mí me pasó al menos. Entonces vas a tener que cambiar la televisión y probablemente, muy probablemente, vas a tener que utilizar gafas con tus equipos antiguos. Es decir, si tenías tu lector de Blu-ray, pues vas a tener que cambiarlo o cambiar la televisión o comprarte las gafas y aceptar, pues, perder ese toque de calidad que te da un televisor 3D. Otra cosa que me sorprendió y es que, bueno, Sony tiene mucho del estándar aquí en esto. Ha metido mucho la mano y asegura que va a haber una compatibilidad absoluta con la PS3. Está bien que piensen en la retrocompatibilidad de algo por primera vez. Eso puede ser un punto muy a favor de la Play 3, ¿eh? Cuidado, ojo, que eso puede ser un punto decisivo en la guerra de consolas. Sí, porque bueno, ahora mismo no tanto, pero podría tardar un poco más. Y bueno, eso, simplemente lo peor de todo es que se va a tener que renovar televisión, reproductores, demás cosas. Que, bueno, hay gente que podrá permitírselo, hay gente que no. Acabaremos cayendo todo, yo creo. Sí, sí, yo creo. A medida que pasa el tiempo, sí, cada vez más la dinámica del propio mercado es lo que hace que nos fuerce a cada vez actualizarnos más nuestros productos a medida que pasa el tiempo. Quiero decir, cada vez hay menos tiempo entre un avance tecnológico y el siguiente, lo cual le da menos tiempo de uso al propio avance tecnológico y hace que la gente esté en un bucle de consumo continuo. Además, personalmente, esto le interesa al mercado porque es lo que realmente lo alimenta y hace que siga esa competencia tan cruda. Avatar ha costado 500 millones de dólares. 500 millones, que es una pasta. La mitad de esa pasta ha ido en I+D para crear las cámaras. Avatar puede que no recupere todo ese dinero, o puede que sí. Sí, ya, eso estaremos a la expectativa. Pero lo que va, desde luego, la tecnología ya está ahí. Uh-huh. Avatar ha sido una impulsora muy, muy grande a todo esto. Claro. Y en estos cambios, en los cambios tecnológicos, en adoptar nuevos estándares, nuevas cosas, lo peor siempre es dar el primer paso, poner la pasta. Ahora la pasta ya está puesta. Sí, la pasta y la patente, amigo. La pasta y la patente. James Cameron, ante todo, es listo y tiene visión de pelas. Es decir, todas las pelas que desembolsó ahora, igual que cuando desembolsó en Titanic, sabe que es un éxito asegurado. Que lo sabe porque ya tiene la cuña de éxito por el hecho de decir esto es una superproducción mundial. Y ya solo sea por el hecho de vamos a oír la peli esta nueva que trae el 3D y que tal, pues la gente va a ir en masa. Y hay mucha gente que la lleva esperando, que esa gran división de opiniones, la gente que se fascina por una nueva experiencia, que era una cosa que se perdió mucho en el cine. Tú ibas ahora al cine, pues desganado, viendo como si verías una película en televisión. Se perdió el hecho de esa ilusión de vivir una de experimentar movidas en el cine, que decir, de que fuera un sitio en el que fueras a disfrutar, a evadirte un poco, ¿sabes? Un poco de ese rollo espectacular, un rollo de espectáculo, que se limitaba solo a proyectar películas a consumo y entretenimiento simple y pura y llanamente. Y Avatar yo creo que revive un poco esa experiencia de niño de ¡buah! De decir ¡Dios! ¡Qué pasada! Y es lo que por la gente va a pagar y mucho. Yo, y ya para terminar, me gustaría preguntaros en qué género creéis que es más... qué género potenciará más el 3D, si queréis contestar. Pues ya lo dijo Isma antes, la intervención. Clarísimamente, vamos. Cualquier... eso, precisamente ciencia ficción y obviamente por redundar la animación, que es uno de los grandes futuros de la empresa cinematográfica y que tiene mucha calidad últimamente. Yo creo que en cualquier género. Te puede meter, hacer una película en la que te metan en el papel de alguien de ellos, de uno de los protagonistas, y listo, toda la película desde ese enfoque. Bueno, yo lo que pienso, a mí 3D me parece una tecnología que merece la pena, pero es que no solo en el cine, es que aquí lo hemos enfocado básicamente al cine, pero hay que verlo con muchísima perspectiva. En los videojuegos el 3D yo creo que no se estandarizará al 100%, pero yo creo que sí que es una de las máximas del futuro de los videojuegos. Tener 3D para mejorar esa sensación, esa inmersión. Yo creo que aquí estamos ante el futuro y que a mí me gusta el 3D, yo lo promovería. Evidentemente a unos precios asequibles y evidentemente también siendo consecuentes con el género para los juegos que se empleo, películas y demás. Evidentemente en una película, una película de amor, no vamos a meter 3D porque es totalmente innecesario. Tenemos otro comentario de J en el foro, que hoy está movido. Avatar quizás no sea, no busca reembolsar las pelas con solo la película. Tendrá merchandising, tendrá mil mierdas de donde sacar todo. Y además muchos cines tendrán que habituarse a eso, a adaptarse a las nuevas tecnologías. Y posiblemente los vendedores de eso también sean productores. Y también tendrá videojuegos de mierda. El videojuego salió antes de que saliera la peli. Iba a decir una cosa, evidentemente Cameron va a hacer lo mismo que hizo en su día George Lucas con Star Wars. Vale, la productora se queda con los derechos de la película, de la trilogía original, pero yo con los derechos de merchandising, de todos los muñequitos y demás. Y con eso consiguió fortuna el hombre. Evidentemente, y además, sí. Personalmente, cuando veis Avatar, estaréis de acuerdo conmigo, se ha creado un mundo, se ha iniciado un universo que es muy, muy explotable. Hoy día no se crea ninguna superproducción a este nivel. Y me refiero con Avatar, podemos poner ejemplos de otras movidas, como bien dijiste tú, Star Wars es el ejemplo perfecto. Hoy día las superproducciones, que se rentabilizan en un modelo de producción vertical. El productor ya sabe que primero su película va a pasar por el cine. De su película va a crear un universo. Un universo que ya crea de antemano para que sea explotable, quiero decir. Luego del cine, vale, vendes licencias producción, movidas por internet, de solo la explotación de la película. Pero ¿qué pasa? Luego es eso, el merchandising. Y quien dice el merchandising de objetos y de todo tipo de movidas, y luego promociones de McDonald's, mil movidas, quiero decir, va al mercado primero audiovisual, difunde, a la gente le gusta, hace que seas afín a esa movida y luego te vende el resto de movidas materiales. Pero eso es una estrategia comercial que siguen todas las grandes producciones ya desde su propia concepción, ya son conscientes de que este va a ser el resultado y es lo que buscan. Es un beneficio por todos los, a todos los niveles de venta y de mercado. Es una cadena que debe funcionar desde el primer eslabón. Correcto. Claro. Y lo más importante es la difusión, la polémica, es el debate social, que es lo que está generando toda la película. Es decir, eso es lo que... De todas maneras, para centrarnos un poquito más en lo que es la 3D, es una falsa 3D realmente. Sí, porque vamos a ver, yo lo que tengo la sensación es que muchas veces las imágenes que se superponen, esa imagen que se superpone a la otra, es como una pegatina que está pegada y como si fuese un sprite, o sea, una figura en 2D que no tiene volumen, que realmente es como si fuese una pegatina. Sí. Y tengo esa sensación de que realmente... Como el falso 3D que había, por ejemplo, en juegos como Doom, que eran imágenes de... Exactamente. Aprovechándose del uso métrico. Exactamente. Si es realmente 3D. No sé si es una película ocurre. Es como si fuesen pegatinas que pegan. Ves que es una pegatina, o notas, ves que hay una cierta sensación de es volumen. Es curioso, pero... te voy a poner un ejemplo en Avatar. Había una reunión, ¿no? Y sin las gafas, la cámara estaba un tío hablando y se iba acercando desde el público hasta el interlocutor, ¿de acuerdo? Entonces, si te quitabas las gafas, pues veías como la gente iba desapareciendo en la pantalla, ¿no? mientras la cámara iba avanzando. Con las gafas, mientras iba metiendo, la gente desaparecía y parecía que tú estabas pasando a su lado. O sea, parecía que te ibas a chocar con ellos. ¿Sabes? Estaban a un lado, tal, y la gente que estaba sentada, que tal. Y aunque parecía un poco como pegado a tu alrededor, ¿sabes? Era como si estuviera flotando en el limbo de tu existencia. Pero era curioso ver que, o sea, sabías que no iba a pasar nada, pero decías, coño, si choco, ¿sabes? Parecía que ibas a chocar. Es un poco, yo creo que a la larga jugará con eso. Sí, es un falso 3D, porque en realidad no es que te esté generando una imagen 3D hasta que lleguemos a la holografía, pero es que este es el paso previo, por decirlo de alguna manera. Esto es la beta de la realidad virtual del futuro, sí, que viviremos. Eso espero. De todas maneras, no sé si recordáis que en las elecciones del presidente de Estados Unidos, la NBC o la BBC, no recuerdo exactamente cuál de las dos fue, emitió... luego se supo que no era engaño, pero dijeron que tenía una nueva tecnología y crearon una imagen supuestamente holográfica de la presentadora. Que, bueno, estaba el presentador hablando con una holografía que simulaba una reportera que estaba en otro sitio. Hostia. ¿No? Sí, y lo vendieron en televisión como si fuera un holograma. Y que era un holograma con el que era capaz de interactuar. Quedó chulísimo, la gente flipó. Luego se enteró de que la tía estaba en una habitación rodeada de cámaras que generaban una imagen en tres dimensiones de ella a partir de la fotografía, del vídeo, generaban el vídeo a través de tal, y luego lo incorporaban a la imagen digitalmente a la hora de salir. El tío estaba interpretando, no estaba viendo a nadie. Ya, claro. No había nada delante de él, pero lo hicieron también que daba el pego. Que es un efecto, el mismo efecto que se usa con el típico tiempo bala de Matrix. Correcto. Cuando la cámara representa al personaje, el volumen y demás, es el mismo efecto realmente. Sí, es totalmente. Sí, señor. El efecto Matrix que tanto daño hizo el cine. Bueno, yo ya para terminar diré que yo creo que un género que va a ser impulsado con esto del 3D y le va a dar un nuevo toque va a ser el terror. Porque ahora te van a poder poner cosas que no... O sea, pueden utilizar el 3D para... otra vez volvemos a lo de para no mostrarte cosas. Que es el verdadero terror, como por ejemplo pasó en Paranormal Activity. Imagínate ciertos momentos de esos en 3D. Pero matiza Alejandro, terror adolescente, que es el terror malo. Sí, bueno, ese ya como San Valentín sangriento. No, yo me refiero que alguien con un poquillo de cabeza y sentidillo podría hacer buenas películas de terror aprovechando del 3D y reinventando un poco el género, que necesita que ser reinventado. Es decir, lo que tenemos entre la industria del cine y el resto es una nueva herramienta con la que producir nuevas sensaciones y movidas. Es decir, es un paso más. Y con él lo que decía al final Alex, que precisamente se va a llevar a todos los campos de los géneros y tal, porque realmente son como unos efectos especiales. Llegará un punto en el que sea tan barato y sea tan rentable. Hoy día en casi todas las películas tenemos efectos especiales, lo que pasa es que no se notan. Ya sea, pues, en vez de destruir la Casa Blanca, pues hacemos un modelo 3D, y aunque sea una peli de coña, pues nos cagamos la Casa Blanca, porque sí, porque nos da alegría. Pues igual, pues si nos da mucho miedo, pues un tiranosaurio rex gigante, pues llegará a ese punto. Es decir, la tecnología estará tan al uso que será un aliciente más para vender tu película. No sé, y tendré un guión horrible, pero con un dinosaurio gigante, una mujer de 50 pies, desnuda. Sí. Y fue un pene de negro en 3D que siempre flipa al público femenino. Estoy de acuerdo. Es una cosa que nos va a divertir muchísimo los siguientes años. Estoy de acuerdo. Bueno, pues aún queda mucho que explotar en esto del 3D y seguro que volveremos a hablar de ello aquí cuando... Pero bueno, ya estaremos en televisión emitiendo en 3D, o sea que no habrá problema. Y nada, si Alex nos pone algo para ir a cine, tomarnos un pequeño descanso antes de empezar con cine. Hombre, tan algo no lo voy a poner, no. Una canción nada más. Pues a ver si pones algo movidito que Maggie May, de Rod Stewart. Pasamos de The Faces a solamente su cantante, una canción en solitario. You turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried. Cuando una persona grita ¡Wow! Cuando la muchedumbre grita ¡Wow! Cuando el mundo grita ¡Wow! Necesitamos expresar y dejar expresar. Las libertades de los demás son nuestras libertades. La censura de los demás es nuestra censura. Libertad. Aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Bueno, estamos de vuelta tras estos minutos musicales y no podemos empezar a hablar de cine sin recordar a nuestro patrocinador en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, 981-2021-27, el baúl de los recuerdos, que esta semana, aprovechando que es el final del último programa del año, repartiremos dos cupones de descuento de 20 euros en todas vuestras compras. Evidentemente no podemos darle dos al mismo, pero bueno, voy a lanzar ahora la pregunta del concurso de esta semana y os recuerdo las normas para participar. Podéis mandarnos un mail con la respuesta a crossoverfm@gmail.com o por mensaje privado al usuario crossover, que podéis encontrar en el foro, en la parte de En el Aire. Y tenéis que darnos la respuesta a la pregunta que voy a hacer ahora, que recuerdo que la comentaremos dentro del propio programa. Así que participar es muy sencillo. ¿Cuál es el planeta de los Na'vi? Los Na'vi son la raza extraterrestre que aparece en Avatar. Lo dejo ahí, más adelante contestaremos a esta pregunta. Y bueno, voy a empezar yo hablando con... bueno, diciendo un par de noticias de cine. La primera es que Pattinson, que para quien no sepa quién es el vampirito de Crepúsculo, quiere ser Magneto. Taylor Lautner, que por cierto sale con una chica con su mismo nombre, va a protagonizar Max Steel, y que Kellan Lutz, que no sé quién es realmente, pero sé que es uno de los compañeros de Crepúsculo, vamos, que no es conocida, podría ser el Capitán América. Pattinson tras esto quiere ser un superhéroe, y sus declaraciones fueron: bueno, creo que todo el mundo se lo piensa alguna vez. Mi primo pequeño, que es ciego porque se le cayeron los ojos de... bueno, esto lo redactó Iván Dos y debía haberlo leído antes de tal, bueno. Que su primo le dijo que se parecía a Magneto y ahora quiere ser. Robert Pattinson debería estar muerto y enterrado. Y quiero decir una cosa. Hablasteis de Crepúsculo en... bueno, hablar no es exactamente la palabra, pero comentamos. Yo quería estar, yo me siento identificado con esa película. Quería estar allí. Perdimos 10 minutos de nuestra existencia hablando de Crepúsculo. Digo que como ese tío es famosete y tal, ahora que está tan de moda, no, el tema este de... cabrón, ¿no? ¿Cómo tiene los cojones de decir yo quiero ser Magneto, yo me lo merezco, venga hombre, me toman por culo? Tiene el ego... ¡mentira! Tiene el ego. Anda, Antonio, muy buenas. ¿Qué pasa? Veo que Alex ya te metió así sin avisar ni nada. Sí, como Antonio, dije, vamos a hacernos aquí una pequeña sorpresa, pero bueno. Si queréis dar una sorpresa, no se la contéis a Alex, os la joderá. Sí, bueno, yo es que vi que estaba hablando por teléfono y me sorprendió. Bueno, pues como no puede estar con nosotros, establecemos una conexión telefónica contigo desde allí. ¿Qué tal si nos oye? Sí, escucha bien por teléfono. La verdad es que pensé que se iba a escuchar peor. Y nada, si nos molesta, seguiré aquí al teléfono escuchándoos, porque no tengo otra forma. Realmente. ¿Pagas tú la llamada? Sí, pero tengo 90 por 1, así que puedo estar una hora y media pagando solo un minuto, así que... Pues haber llamado antes, joder. La nueva promoción. Ya, pero tuve que comer, hacer cosas, bueno. Digamos lo que hace la gente normal a estas horas que nosotros estamos dando nuestro programa. Por cierto, tengo una noticia que darle a vos, ¿no? No sé si se enteró o si ya la disteis en el programa. No. Murió la actriz, la de Smallville, la rubia. ¿Qué dices, tío? ¿Sí? ¿La jamona es? Joder, no me jodas. Sí, la encontraron en su casa y muerto o algo así. Me cago en la puta, tío. No me acuerdo ahora del nombre de ella para darlo, pero vamos. Yo vi la noticia, pero no recordaba. ¿Cuál? La que era periodista. Sí, la que era periodista. La Chloe se llamaba el personaje, creo. Sí, tío. La chica ahora tenía 32 años, ¿no? Algo así. Sí, murió de un infarto, si no me equivoco. Venga. No sé, iba a haber una investigación policial. Acaba de salir las noticias, por eso digo. Pues qué jodiendo, ¿eh? Pues nada, nuestro pésame, joder. Porque sí, es muy de porque el mundo se ha puesto. Bueno, digo para vos no porque le gustaba, pero vamos. Joder. Bueno, en fin. Bueno, yo sigo aquí, podéis seguir hablando. Si que... nos presis, aún podemos. Aprovechar. Sientes el rigor. Sí, bueno, eso. Te estabas hablando, Harry, si no me equivoco. No, eso, yo ya acabé. Digo que den por culo a notas. Bueno, y otra noticia es que se han, bueno, han aparecido detalles de la película de World of Warcraft, que va a ir al cine, que estará dirigida por Sam Raimi, director de la saga Spider-Man. El guion será adaptado por Robert Rodat, rescatar al soldado Ryan. Sam Raimi con Spider-Man 3, o sea, yo creo que hizo lo peor que se podía haber hecho en el cine de superhéroes. Pues la 2 también, y la 1, pero es más, que la más aceptable. La 3, tío, cuando sale Peter Parker bailando y haciendo notas, yo ahí estuve a punto de levantarme e irme del cine. ¿Sabes lo que me jode? Sí, eso es vergonzoso, da vergüenza ajena, pasas mal en ese rato. Joder. El caso es que, ¿qué obsesión tiene este hombre con sus películas hacer que... Spider-Man se quita la máscara siempre? Estamos hasta los huevos. O sea, en los cómics, tú lees un cómic de Spider-Man, cualquiera, aleatorio, y dice: no, no puedo mostrar mi identidad, porque si no, la gente a la que quiero podría ser mal parada, ¿no? Y tal. En todos los putos cómics, es una máxima en Spider-Man, ¿vale? Y el tío siempre tiene que quitarle la máscara, siempre. Estamos hasta los huevos, macho. Tío, tiene perfiles en Facebook y todo, joder. Una mierda. No sé, yo no sé qué va a hacer con World of Warcraft. Pero ya sabemos que las conversiones al cine, o sea, de videojuegos, pues nunca han sido especialmente buenas. No creo que sea la excepción esta. No, la verdad, sí. Pero bueno, algún que otro detalle más. Se llamará Warcraft, The Rise of the Lich King. Está basada en el libro de Arthur, Rise of the Lich King. El libro cuenta la historia del joven Arthas y cómo se termina transformando en el famoso Rey Lich. Es decir, estamos ante una película que relatará la primera parte de Warcraft 3. Al menos no irá sobre WoW del todo. ¿Quieren que repitas la película del foro? En la película, digo, la pregunta, porque estaba en el baño J, entonces. De acuerdo, pues volvemos a repetir la pregunta. ¿Cuál es el planeta, cómo se llama, cuál es el nombre del planeta de los Na'vi de la película Avatar? Esa es la pregunta. La repito, ¿cuál es el nombre del planeta donde viven los Na'vi? Sencilla pregunta, además la contestaremos dentro de un rato. Bueno, eso. La verdad es que queremos. Si quieren mantenerse fieles al juego, dice el director. Pero a ver en qué acaba esto. Desde luego, yo creo que Blizzard no hubiera aceptado que dirigiera cualquiera. Ya se vio cuando humilló a Ubaball. Que Ubaball tiene la tendencia a querer adaptar películas de videojuegos, haciéndolo siempre mal. Es que Blizzard es como Pattinson, o sea, tienen el ego muy subido. Blizzard tiene un par de pelotas, o sea, no se corta a la hora de crucificar a alguien. Y Ubaball salió muy escaldado de... Sí, de hecho, además es que aparecía una transcripción de la conversación en Wikipedia y a la hostia. Él iba y les preguntaba que les decía que quería los derechos para hacer la película. Y Blizzard le dijo, el CEO de Blizzard le dijo, no estamos pensando en hacer una película sobre WoW, pero si estuviéramos pensando hacerla, desde luego, a ti no te la daríamos. A ti, y sobre todo a ti, no te la daríamos. Así, ¿sabes? En plan humillación total. Y Ubaball salía hablando en su lado, diciendo que no entendía el comportamiento de Blizzard y no sé qué. Joder, tremendo. Pues no tengo más que comentar. No tengo más noticias, pero vamos un poco mal de tiempo. Y bueno, habrá que acelerarse. Habrá que hablar de cine español. Vámonos, pero antes de hablar de cine español, que sabes que me encanta retrasarlo, recordar a nuestro patrocinador, el de los recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-20-21-27. Y quería decir rápidamente la taquilla. Solo voy a decir la estadounidense porque no aún no se ha actualizado la española, pero Avatar, en su primer fin de semana, ha recaudado 73 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, solo le faltan 430 para recuperar lo perdido. Si en un fin de semana ha conseguido un quinto de su dinero. Sí, que... esto está muy bien. Eso. Además, piensa que esto es solo en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Piensa que en el resto del mundo también ha ganado bastante. ¿Cuánto hype con esta película? Muchísimo, además, ¿eh? Y bueno, no hay muchas cosas en cartelera, así que sea. Avatar está de primero, La princesa y la rana de segundo, en Estados Unidos. Preferida. Sí, 3, 5. No hay nada. Nada de ¿Y Plan 51 qué tal va? Plan 51, en Estados Unidos ya no está en la lista, en el top 10. Y en España está de segunda y lleva recaudado 8,2 millones de euros. Lo que es mucho, por cierto, para una recaudación española. De hecho, por ejemplo, podemos comprar los costes de la película. Fueron 60 millones de euros invertidos en producción española. ¿Cuántos 60 es? Mira, de hecho, Crepúsculo lleva un total de 18,83 millones de euros recaudados. Joder. Perdón, El Innombrable, que lo nombré, lo siento. Y nada. Tampoco hay mucha historia. Spanish Movie está de primera, según la actualizado de la semana pasada. Actualizado hasta el 13 del 12. Bueno, ya está. Ya puedes hablar de cine español. La cartelera. Pero antes de hablar de cine español, hablaré de cartelera como siempre. Una pregunta, ¿por qué dejas el micro abierto? Porque lo dejo siempre, para poner ese corte de 10 segundos nada más. Porque es un cabrón. Bueno, pues sí, me estaba jactando de que nuestro amigo aquí Alejandro hace las cuñas y tiene una voz potentísima. En fin, si solo fuera la voz. Hype. Bueno, eso. Momentos musicales y entretenidos. Sí, empiezo con la cartelera, que esta semana viene como siempre. Una mierda. Bueno, Avatar, está Avatar ahí. No voy a hablar más nada de ella porque todo el mundo sabe de qué va y vamos a hablar más tarde de ella. Bien, otra película, Donde viven los monstruos. La película dirigida por Spike 11, que no lo conozco. Ni él. Ni él. Y producción norteamericana, que ganó el Globo de Oro. Tiene una nominación a la mejor banda sonora del 2009 en los Globos de Oro. De todas maneras, que vamos a hablar hoy de ella, pero al final Ivandos no ha podido venir. Y bueno. Sí, bueno, que tiene tela tener que hablar de esta película. A mí me convenció Antonio, que sé que nos está escuchando. Antonio, ¿de verdad crees que esta película puede ser buena? No, pues no nos está escuchando. ¿Estás ahí? ¿Antonio? Take. Take. De acuerdo, Antonio ya no está entre nosotros. Pues es una aventura fantástica para los niños. Y es una adaptación de un cuento de Maurice Sedaan. Protagonizado por Max, un desobediente niño que es enviado a la cama sin cenar y que crea su propio mundo imaginario. Un lugar poblado por feroces criaturas que temen a un líder como él. Oye, si te inventas un mundo, ¿por qué pones criaturas malas? Que te pueden joder. Criaturas espantosas, pero que le obedecen. Son espantosas. Claro, es que él es el líder. Esta película tiene un argumento digno de... Digno de sí, él es el rey de todo de ese reino. Volvió. Entre los muertos. ¡Oh! Te hicimos una pregunta, por cierto, Antonio. Ah, lo siento, es que tuve que salir a atender el teléfono de casa y no puedo estar a todo. ¿Qué me preguntabais? Que íbamos a hablar de dónde viven los monstruos y que me convenciste tú, sobre todo, de que podría estar bien. Hablando ah, contigo no, yo por lo que vi en el tráiler y dicen que el libro, que es interesante, pero vamos, yo no lo he leído tampoco. Es decir, el libro... El niño es el rey, él es el que domina las criaturas, por eso digo yo. Son monstruosas, pero vamos. ¿Entonces viste el tráiler? Sí, está colgado en el foro. Pues ya viste la película toda entera. Probablemente, porque viendo los trailers ya te muestran todo. De hecho, hoy en día, si hiciera el tráiler de Star Wars, saldría la parte de Luke, yo soy tu padre. Menos mal que ese ya no es un spoiler. Ya no se puede considerar spoiler porque... Yo creo que hasta los recién nacidos vienen con esa musiquita ya debajo del brazo. Pero bueno, ayer vi Rec en gallego y la verdad... Viste Rec en gallego, se puede ver cualquier cosa. Sí. Bueno, continúo hablando de la cartelera. Una película portuguesa de duración de 64 minutos, que eso es casi más extraño que sea portuguesa. Dirigida por Manuel de Oliveira. Es una coproducción, de hecho, entre Portugal, España y Francia, pero bueno, la mayor parte es portuguesa. Es un romance, un drama romántico, así que ya sabemos de alguien aquí que va a querer verla. De camino a Algarve, un hombre decide contarle a una compañera de viaje el amor más grande y más trágico de su vida. Trabaja como contable para su tío en Lisboa y, bueno, pasan cosas, vamos, como siempre. Comentaros sobre esta película, si es la que creo que es, el director tiene más de 90 años. La hostia. Es ¿no? interesante que siga haciendo cine con esa edad, pero bueno. Estoy... A ver, ¿hasta cuándo se remonta su filmografía? Estoy viendo que tiene una película, la primera película que aparece en Film Affinity es de 1942. Joder. Aniki Bobo. Pues ¿no? Seguramente sea esta. Pues entonces a lo mejor hasta tiene cierto interés la película. Las críticas que leí sobre ella no, o sea, no rajaban de ella espectacularmente tampoco, o sea, decían que estaba bien y que, vamos, alababan más al director que a la película, pero bueno. Oh, pues mira, no tiene mérito que pueda hacerlo con 90 años. Sí, pero bueno, ir al cine. Sí, de hecho, ¿sabéis cuándo nació? En 1908. Joder. Uf. El... Lo que significa que tiene 101 años. Hostia. Ah, pues yo dije sí, más de 90. Sí. Bueno, igual le puso su nombre a la película y ya está, o sea... Nació en Oporto el 11 de diciembre de 1908, tío. Yo creo que pueda con la cámara este hombre. De todas formas, ir al cine a ver una película de 64 minutos, por mucho que a mí me gustan las películas cortas, es un poco sangrante. 64 sí. minutos, por 64 minutos, tío. Sí. Su primera película la hizo en 1931. Eso no aparece en Film Affinity. Debe ser. Pero Wikipedia sí, nos quiere. Bueno, ya hablamos suficiente de pelis portuguesas, me parece. Sí. Ahora una película española con nombre alemán. Ich, bueno, creo que es alemán, ¿no? Sí, es alemán. Ich bin Enric Marcó. Es un documental del expresidente de la asociación de deportados más importante de España, que se embarca en un viaje a Alemania. Un desmitificador hacia su pasado. Pero es que con esto no te enteras de nada de qué va la película realmente, entonces... Sí, si lees un poco más. 2 años antes, un historiador que demostró que Marco no fue el miembro de la resistencia que decía ser y había inventado las historias que estuvo contando en televisión sobre su experiencia en los campos de concentración. Ya sé. Este es el caso de este hombre que había hecho conferencias por el mundo contando que había estado en un campo de concentración y que se demostró que no, que era todo mentira y que simplemente había estado en la cárcel de Alemania. Nada más. Y esto es un documental realmente. Sí, ya lo concreté antes, ¿no? A mí este tío me parece un payaso. Lo digo así claramente. No sé cómo puede estar en esta película. Puede tener una película biográfica. Pero qué biográfica, si todo lo que dijo era mentira. O sea, es un embustero, básicamente. Sí. Es un embustero. Bueno, hasta aquí la cartelera por hoy, con estas 3 películas. Muy interesantes todas. Y ahora vamos a hablar de cine español. Y hoy sí que nadie puede quejarse, porque hoy voy a mencionar Airbag, que pese a que me imagino que todo el mundo lo habrá visto. Sí, profesional. Por desgracia. Por desgracia, ¿no te gusta Airbag? No. ¿En serio? En serio, tío. Es buenísima. Es una película que marcó historia en la historia del cine español. A mí no me marcó absolutamente nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno, más que hablar de ella, voy a poner un corto para que... Pero sí que es curioso, con respecto a Airbag, que no se haya reproducido nada en tipo cine español con el estilo narrativo de Airbag, en plan así, rollo... Que no. Era muy dinámica la historia y tal. ¿No te acuerdas de la película esta de la marihuana? ¿Cómo se llamaba? Año Mariano, claro. Más o menos. Claro, es decir, pero no se continúa por ese rollo medio juvenil. Estamos hablando de en cine español. Y es bastante curioso porque tenía una cosa bastante. Es decir, era una movida que se podía explotar con ideas que podrían volar. Sí, es que de hecho es una. Es una cosa que me extrañó realmente porque en su momento, sobre todo, tuviera bastante repercusión. Sí. Pues os dejo con un corte de la película, un diálogo interesante. Entre Manuel Manquiña y otra, y Fátima da Silva o algo así. Sí. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero y el concepto, ¿eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? No. Un dios, eso lo dije. Yo estoy para aquí. Cago en la cola. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? El señor Sousa es respetado en todo Portugal y en su país por 2 motivos. A. Jamás engaña a sus socios. Y B. No le gusta que le engañen. ¿Qué hay, B? El señor Villambrosa, que es un gentleman, me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que... A. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B. Y cuidado, que igual te viene a la C. Dios. La verdad es que tienes gracia, hay que reconocerlo. Pero es un poco curioso, ¿no? Desde luego. ¿No eres tú que decía que no te gustaba o no? Es que no me gusta ese tipo de cine, pero tiene su gracia. Tiene mucha gracia. Esta película es bastante buena. Creo que es la única película española que me gusta. ¿Sabéis cuál es la putada de estar al teléfono, no? ¿Qué? Que no puedo escuchar vuestros cortes. Y... Normal. Pero supongo que pondrías el del concepto es el concepto. Pues sí. Es como me conoces. Es casi lo mejor de la película. La película en sí va de un chico que se llama Juancho, que pertenece a la sociedad, tiene pasta, carrera universitaria, un magnífico trabajo, una novia guapa y rica, vamos, que es un pardillo. Y que mientras celebra la despedida de soltero, pierde su valioso anillo de compromiso en el lugar menos apropiado. Bueno, voy a decir ya cuál es el lugar, que es el culo de una prostituta. Y a partir de ahí empieza un viaje para intentar recuperar el anillo y, vamos, le pasan unas cosas más variopintas que bueno, que pueden llegar a pasarle. Muy recomendada, ¿a que sí? Sí, lo recomiendo, este no es el bueno. Yo lo recomiendo. Bueno, pues hasta aquí el cine español por hoy. Hoy no tendréis queja y estamos con el cine normal. Bueno, antes de pasar a hablar de Avatar, que bueno, tenemos que hacerlo relativamente rápido. Si tienes algo de música por ahí un momento. Tengo. Pues, ¿qué nos pones? Os pongo una canción de Harry Nilsson, Early in the Morning. Bueno, nos recordamos que podéis participar a través de nuestro foro y del número de teléfono de la emisora. Os recomiendo, bueno, os comento crossoverfm.foroes.net. Y el número de teléfono es 981-167-000, extensión 2231. Que bueno, no, 2232, porque la 31 está ocupada por Antonio, si no me equivoco. Pues extensión 2232. Deberían funcionar las dos, en principio. Si no, pues siempre podéis utilizar el foro. Pues empiezo hablando yo de Avatar y he de decir que desde que supe la existencia del nuevo proyecto de James Cameron, no he parado de leer lo sorprendente y genial que iba a ser esta Avatar. Presumía de utilizar nuevos sistemas de grabación 3D, así como las más novedosas técnicas de efectos visuales. Prometía ser lo mejor que se había visto en el cine en la última década. Todo esto me hacía un poco escéptico. Cuando más sabía sobre Avatar, más me daba la impresión de que Cameron iba a abusar de su posición para hacer el proyecto de su vida, con el que retirarse de la industria del cine, poniendo una vez más su nombre en lo más alto. Que vendería por efecto del spam, primando la calidad de lo visual frente a lo maravilloso de una historia contada con más de 500 millones de dólares de presupuesto. Y estoy seguro de que Avatar marcará, como ya comenté antes, un antes y un después en el cine como lo conocemos. Ha conseguido convertir un guión de manual, porque es un guión de manual, con los 4 o 5 clichés habituales, en un espectáculo de luces y colores. La crítica se esperaba más. Es como todo, como comentaba también Maverick antes en el foro, que es como va a recibir tanto críticas buenas como malas. Pero aunque aquí en Crossover critiquemos cine como muchos otros de la llamada prensa seria de este país, me gustaría que se sacaran, con perdón, por favor, la cabeza del culo y empezaran a ver las películas como lo que son. Y lo digo totalmente en serio. Porque empezar a criticar esta película como mala, puedes decir que no te gusta, que no te ha gustado lo que te ha mostrado, pero no puedes decir que es mala. Cameron no solo ha cogido un guión tópico y le ha dado su peculiar genialidad. Ha creado un mundo del que no sabes nada al principio de la película, pero del que casi te sientes parte durante los últimos minutos del film. Acompañado todo esto con escenarios impresionantes que acompañan visualmente la calidad general de la película. Salvo ciertos puntos de diálogo. Yo sé que es complicado hacer cine y aún más hacer buen cine, pero no necesito que en cada película me descubran un nuevo sentido de la vida o traten un tema de una manera innovadora, porque el cine lleva más de 100 años, bueno, casi... Lleva más de 100 años con nosotros y no van a inventar realmente nada nuevo hoy en día. Y yo creo que esto Cameron lo sabe y es por eso que crea un guión ajustado a lo que nos va a ofrecer. Si bien es cierto que la historia está clara y nos recuerda a películas como El último samurái, donde sabes desde un principio que el prota se va a dar cuenta de que las cosas están mal y está en el bando equivocado, llegará a amar lo ajeno como propio. Y esto, aunque la evolución del personaje quizás no en algunos puntos pueda verse forzada, es creíble con respecto a todo lo que le está pasando. Gracias, Alejandro, antes dijiste algo que creo que te equivocaste. Hablaste de los Na'vi como si fuesen extraterrestres, pero realmente aquí se cambian las tornas. Los extraterrestres somos los humanos. Nosotros. Es verdad, y de hecho, comentando un poco, partiendo de esto, los humanos llegamos a un planeta llamado Pandorum, ¿Qué? Pandorum, ¿escuchaste? Sí. Vale. Llegan al planeta Pandorum, donde creo viven que es Pandora. Naves. Pandorum es la peli. Eso, perdón, Pandora, perdona. Me acabo de liar con la peli. Uy, uy, uy, que esto puede liar a nuestros oyentes. Que no. Pandora, Pandora. Pandora, Pandora, Pandora. Pandora, Pandorum, Pandora. Me convoqué con la película Pandorum. Que es tan mala de cojones. Spam. Sí, No, eso pues. Llegan al planeta Pandora, donde viven los Navi, intentando conseguir un mineral valorado en más de 20 millones, el Kim. Que se llama, y a ver si soy capaz de pronunciarlo, un Unobtanium. Y que es un despreciadísimo por la gente. Y él llega como mercenario, llega en una silla de ruedas. De hecho, Félix me comentaba el otro día que explicase. ¿Cómo pueden explicar que un tío que está en silla de ruedas sea capaz de controlar a un monstruo y tal? Si ellos son capaces de hacer eso, ¿por qué no son capaces de curar la que esté tal? Y lo justifican. Y es que la sociedad, sobre todo es el modelo americano por excelencia, si tienes dinero te curas, si no te jodes. Y claro, el tío es un exiliado, no es exiliado de guerra, joder, ¿cómo se dice esto? Retirado. Veterano. Es un veterano de guerra que con la pensión de guerra no puede pagarse lo que le recupera en la cadera, así que se tiene que joder, básicamente. Pero están en Pandora, como bien lo de la RDA, ¿no? Sí. Trabajo de oficina. Claro. No, lo que pasa es que controla a los avatares. El avatar, sí, sí, sí, sí. Una cosa, bueno, antes de hablar de tema, quisiera, por favor, pedir encarecidamente que no haya spoilers. No, de hecho, lo he preparado para que no haya nada de spoilers. De ninguno. Hecho, esto lo sabes en el... Ninguno. No, no hay ninguno. Nos conocemos. El tema, ¿no? Eso ya y se sabe. Los oyentes conocen la trayectoria del programa. No te preocupes que esta vez lo he preparado para que no haya spoilers, porque esta es una película que, de verdad... El comentario de Jota en el foro bastante curioso. ¿Sin spoilers? Creo que me confundí de programa. Quería comentar que los personajes, los, digamos, habitantes de Pandora... Están modelados por 3D, ¿no? Sí, no, son actores que interpretaron su rol y después digitalmente fueron convertidos en los tipiños del color azul. Exactamente. De hecho, la actriz que interpreta a Neytiri, personaje que da vida a Zoe Saldaña, está muy buena en la vida real, sí, por cierto. Sí, sí, sí. Lo hace brutal. Me parece. Por ahí fotos. No tengo fotos de ella, pero tengo la foto de. Bueno, es la foto de la visión, Navi. Sí. Que no está tan buena. Ya. Hace que por la Navi. Bueno. Y bueno, volviendo un poco al tema de la película, ¿no? Yo creo que en esta película Cameron no ha pecado de uno de los mayores defectos que suelen tener estas películas superproducciones del copón. Y un ritmo lento y aburrido en muchos de los momentos. En Avatar, desde el primer momento, ¿sabes? Quizás los 5 minutos de introducción sean los más lentos, entre comillas, de la película. Hasta el último momento el ritmo de la película se mantiene dando sensación de velocidad, como si todo fuera apresurado, muy muy apresurado. Durante las casi 3 horas de duración de la película, que tiene tela, aunque al principio Cameron quería que durase 3 horas, solo que recibió un par de caneos de las productoras y redujo el tiempo. En la película no sientes en ningún momento esa sensación de que estás pasando tanto tiempo en el cine. Lo notas más por culpa de las gafas, que al cansarte pues llega un momento en el que te cansa mucho la vista y se duele la cabeza, no de manera excesiva ni problemática, pero molesta. Y a lo mejor también puede ser, y aquí es donde ya volvemos un poco al tema de antes, por la sensación volumétrica. Aunque no es que sirva para meterte de lleno en la película, ayuda mucho. Se puede ver sin ellas, o sea, se puede ver en 2D perfectamente, pero ayuda mucho. Yo creo que esto será como todo. Al final, si vemos muchas películas 3D, al final el ojo se acostumbrará a ese efecto. Por supuesto. Y se soportaremos con más garantías. Sí, eso está claro. De hecho, ahora como seres humanos, que cuando salió el cine y la televisión, éramos capaces de ver la mitad de detalles que vemos ahora por segundo. Es decir, somos mucho más capaces de asignar la información. Para cuanto más con el 3D y estas cosas, nuestro ojo se acostumbrará más rápido que el copón. Con los frikis que somos, más. Bueno, como no podía ser menos, en Cameron cuidó y mimó esta cinta durante 12 años, 10, 12 años, bueno, casi tanto como Tarantino con su maldito bastardo. Sí. Solo que, bueno, aparte tuvieron que diseñar la tecnología para poder hacerlo. Y una. sea, es que todos esos detalles tan cuidados de la película hacen que tenga una homogeneidad y una fuerza muy grande, que realmente te embarcan en la película. Es que, ¿sabes? Es esa sensación de inmersión. Yo entré a las 11 y cuarto al cine y salí a las 2 de la mañana. Y no era consciente de... Realmente de... eso es lo que tienes que buscar en una película, que seas capaz de desinhibirte durante 3 horas de lo que pasa fuera y estar atento a lo que te cuenta sin ser capaz de eso. De... No, exactamente, lo dice Isma. O sea, si estás viendo una película, estás pensando en tus cosas, esa película no te está gustando. Exactamente, es eso. Cuando una película es buena para el espectador es cuando no es consciente de decir, Dios, qué buena es esta película, sino es que estás tan metido en ella que ni siquiera estás considerando el hecho de que sea una película, sino experimentando la acción que te desarrolla. Sí, sí, sí. De hecho, hay un aspecto que normalmente no se tiene demasiado en cuenta y Cameron siempre lo ha tenido bastante. Y, la banda sonora en concreto de esta película es tremendísima. Quería traerla, pero no pude conseguirla a tiempo. Pero Cameron en cuestiones de sonido siempre ha estado a la última, ¿eh? En casi todas sus películas siempre ha apostado por bandas sonoras fuertes y un sonido bastante bueno. ¿Cuál es el compositor? Es el mismo de Terminator 2, ¿no? Pues ahora mismo me matas con la pregunta. Es de... ¿cómo se llama? Se apellida Fidel o algo así. No, ya sé cuál es. Por eso menos creo que sé cuál es. Bueno, ahora nos lo mira Alex. James Horner. Ah, James Horner. Ese tío es bastante bueno, ¿eh? A ver si puedo encontrar algo de alguna... ¿Qué pasa? Que el malo de James Horner es que no podemos ver sus anteriores trabajos. No hay... No. Bueno, miramos. A ver, sí. A ver si... Simple curiosidad, vamos, ¿no? Sí. Tampoco... Pues mira, empezó... Es un... Bueno, tiene... Braveheart, dice. Sí, 1900, nació en 1953. Hostia, tiene, pues... tiene bastantes... Antes también estuvo en Aliens, El Regreso. Bueno, en El Nombre de la Rosa. Sí. Bueno, es un tío con... Ah, también hizo la banda sonora de Apocalipto. Que aunque la peli, bueno, es muy buena, la banda sonora. Uf, el tío es un crack, ¿eh? Fallando el Zorro. Braveheart, Titanic. Tiene la banda sonora Titanic de Troya. Ya me... Claro. También tiene la banda sonora de Deep Impact, La Tometa Perfecta, Jumanji también es una banda sonora tremenda. Sí. Ah, el tío tiene listado, ¿eh? Joder. Bueno, lleva haciendo bandas sonoras desde 79, que empezó con Coup from Dance. Troya también, que también tiene una buena banda sonora. Espera, ¿Troya tiene algo bueno? Los músculos de Brad Pitt. A mí Héctor me encanta. También hizo la banda sonora de Star Trek 3, En busca de Spock. En busca de Spock. Pero bueno, la banda sonora de Dave es sublime, realmente. Hay cosas reprochables, tampoco vamos a intentar decir que es perfecta. Quizás lo más reprochable es lo vacío, entre comillas, del villano de la película. Es un coronel cabreado con el mundo, de gatillo muy fácil. Muchos personajes, o sea, los personajes cumplen con los papeles tópicos dentro de la historia, que aquí no importa tanto porque forma parte del espectáculo de claro, los colores. Yo quiero... No necesitan más profundidad de la que tienen. Es decir, viendo cómo nos cuentas tú que es la película y tal, parece más que lo simple del guión va en proporción de lo universal que James Cameron quiere hacer a su historia. Quiere decir, cuanto más simple y épico, quiere decir, cuanto más, vamos, estructurado esté en ese sentido, en personajes planos y directos y muy identificables por el público, más universal hace esto de decir, ¿sabes? Es eso. Las grandes historias épicas tienen personajes que son muy, muy concretos. El bueno es el bueno, el malo es el malo. Más o menos es lo que dices tú, que mejor seguramente se vea desde el principio cuál es el contexto y la moraleja. Incluso con el tráiler se puede predecir un poco la evolución de la historia, incluso. Yo creo que es una estrategia incluso para hacer es una captación de que sea un público masivo el que la vaya a ver. O sea, incluso niños y adolescentes sin un problema de comprensión de la película o de mensajes profundos. De todos modos, ojo con el trailer de esta película porque es que adelanta gran parte de la trama. No la he visto, pero es que, joder, ves el trailer y ya sabes de qué va a ir. Ya sabes casi todo. Es como, ¿os acordáis del trailer de Terminator Salvation? Sí. Ayer pude ver finalmente la película. Y es que te lo dice todo el tráiler. Te lo dice todo. Todo lo que va a pasar te lo dice. Salvo el final, que el final son dos chorradas nada más. Yo creo que no solo es consciente, sino que lo hizo a propósito. Quiere decir, una de las estrategias de marketing más interesantes puede ser precisamente en el tráiler decirte esto es lo que hay. Yeah. ¿Por qué? Precisamente porque él sabe que lo que hay es lo que más llama la atención. En esta película realmente el guión, aunque importante, y cumple, porque el guión cumple, aunque la gente dice que sea pobre, que es un poco pobre, que los personajes no están caracterizados, pero es que yo creo que viendo la trama no necesitan más caracterización de la que ya tienen. Él ha querido una historia simple desde el principio, ¿sabes? Sí, sí, sí, cómo sí. va a acabar, pero te interesa saber cómo sí. llegamos a ese punto. Te consigue meter en la historia de tal manera que aún sabiendo y siendo predecible, quieres ver qué pasa. Claro, eso es. Ya sabes, Alejandro, mi concepción sobre los guiones. Si un guión puedes adivinarlo a los 10 minutos de ver la película, malo. Que vale, que lo que mola es el proceso de ver cómo claro, se llega claro. a eso, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también entiendo que en este caso es lo que dices tú, Alejandro, que precisamente es una película en la que busca más el efecto y la sensación y lo espectacular, y que es lo que justo con las palabras que tú dices. Sabes cómo va a ser el guión, pero quieres verlo igual... Por la novedad y por lo que viene detrás del guión. O sea, por todo el conjunto de lo visual y de lo estético, que es lo que realmente va a llevar esta película. Estéticamente es una película de 10. Claro. Es lo que dices tú. O sea, el guión está al servicio de la tecnología. Eso es. En esta película es un hecho. Es totalmente porque, así. Además, aunque tú sabes lo que va a pasar, porque sabes de sobra, ya te lo dice el propio tráiler. El tráiler te dice que es evidente que hay un tío que empieza a hablar a ver con los navis y que evidentemente va a darse cuenta de que él es el humano, está equivocado. Intenta meterte la moral de que sí. A veces hacemos cosas mal. Sí. De que cuando no tenemos algo, o sea, que cuando queremos algo, no nos importa todo lo que tengamos que destruir para llegar a conseguirlo. Precisamente, yo solo con ver el tráiler vi que va a ser una historia... en la que la metáfora con la invasión de España, de América y los pueblos indígenas va a estar más que palpable. El hecho de ver al humano como agente invasor de un sitio, de un pueblo que le es legítimo su tierra y de la que se ve repudiado por una presencia masiva de la tecnología y de sí, además es que la fiebre del oro, bueno, la fiebre del oro no, pero todo el oro que quitamos de los países indígenas cuando llegamos... el oro, o sea, la metáfora está con el metal que comenté antes, que valía 20 no millones. Nada, pero quiero decir, el tráiler daba a entender más o menos ese trayecto en la historia. Veías un mundo nuevo, una raza así con una cultura un poco menos civilizada, menos tecnológica que la nuestra, más un ambiente bucólico de jungla, de super crecimiento de eso, de vegetación, un mundo así muy verde tal, en contraste con la tecnología, las Gatlings pesadas y los marines. De hecho, hay todo. Un momento que utiliza una enorme alegoría dentro del estilo de vida de los navis. Sí. Que en cuanto veáis la película, os sí. daréis cuenta de lo sí. que quiero decir. Es un enfrentamiento entre el mundo civilizado, como nosotros entendemos por civilizado, frente a su mundo civilizado, sí, al desarrollo sostenible, que probablemente sea infinitamente mejor que lo que nosotros hacemos. Sí, sí, ellos sí. tienen todo lo que necesitan para vivir. Sí, sí, y sí, de sí. hecho hay un momento en el que matan a unos bichos, se muestra una caza, no es nada. Y cuando los matan les piden perdón a los propios bichos, en plan de cultura india. Exactamente. ¿Sabes? Y le dan gracias a la naturaleza. Sí. ¿Sabes? En plan de que ellos, que mueren ellos para poder tal, pero les dan las gracias por lo que han hecho. Pues. Y de sí. hecho, hay un momento en el que te venden, o sea, tienes esa frase de al principio de todo, cuando te muestran un poco lo que es el pensamiento de los naves, ya te dice, o sea, te intenta demostrar esa conexión. De los navis con el entorno que les rodea, en el que son sí. no son ellos los que dominan el bosque, sí, que son sino que viven todo. Viven ah, sí. como uno más en el centro de ese bosque, exactamente. De todas maneras es un poco paradójico sí. que el mensaje de la película sea ese, que qué bien se vive en el campo, en taparrabos y demás, sí. y sea el paradigma de la tecnología, ¿no? Claro, es un poco la mítica reflexión de que por más civilizados no vas a ser más feliz, y de ese rollo en plan, o sea, bueno, que nos cuente lo que quiera. Nosotros queremos ver productos especiales, palomitas y muchas hostias. Estoy de acuerdo. Bueno, ya para acabar el análisis, yo creo que el mayor contra que le veo, pese a todo lo que se ha gastado de dinero en esto, es el aprovechamiento del 3D. Aunque he de reconocer que en general ayuda muchísimo a la inmersión en la historia, no es realmente necesario verla en 3D. Tiene momentos puntuales donde poder gozar del 3D en eso hace que sea un producto aún más atractivo de lo que ya es. Sí. Pero esos momentos realmente no llegan a compensar el dinero a mayores que se tiene que pagar por las gafas. Ya el cine es caro de por sí, lleva mucho tiempo siendo caro, pero aún más si le sumas lo de el rollo del 3D. Y el aprovechamiento real, pese a las técnicas, ayuda mucho al aspecto visual, eso es cierto, pero no lo hace totalmente imprescindible. Ya entiendo lo que quieres. Podrías decir. Disfrutar de la película casi igual sin el 3D. Por ejemplo, voy a comentar momento inicial de la película. Lo primero que ves, la cara del protagonista, ¿no? Y unas gotas en el aire, están en criostasis, te están despertando, ¿no? Y ves las gotas, o sea, ves la cara del tío y ves que el tío está mirando las gotas y tú ves las gotas, o sea, miras hacia allí y ves que una de las gotas está encima de la cabeza del fulano que tienes delante. Y ese detalle, de jugar con la sensación volumétrica, dices, sí, coño, mola. Claro, es que es precisamente ese hándicap lo tiene porque el mercado no ha desarrollado los suficientes mecanismos para que sea rentable todavía. Y es la gran baza de Avatar, es el horizonte que abre esto al propio mercado del cine. De hecho, por ejemplo, una cosa en la que notas es que sobre todo lo que tienes son momentos, sí, que tienes que fijarte mucho para darte cuenta de... Yo al estarme quitando y poniendo las gafas, pude ver eso. Ellos utilizan pantallas holográficas, ¿no? Sí, o sea, que son muy chulas y toda la pesca. Si las ves con las gafas, ves como si esas pantallas fueran... De verdad, o sea, te hace creer esa tecnología. Si te las quitas, lo ves, pero lo ves mucho menos impresionante. Sin embargo, con tal, parecen 3D de verdad. O sea, es como si existieran, como si fuera algo palpable. Cuando te las quitas, te das cuenta de que es ficción. Y, bueno, evidentemente sabes que es ficción, pero me explico, ¿no? Sí, por supuesto. Son esos detalles a lo largo de la película que puedes decir, bueno, vale, pero también puedes pasar sin ellos. O sea, momentos en los que digas, coño, el 3D... Claro. Son los justos. A diferencia que en los trailers de animación que te saltaban cosas a la cara. Entonces la pregunta es, ¿Avatar habría sido tan rompedora y tan revolucionaria si no usase la tecnología 3D? Tampoco habría costado 500 millones. Claro, seguramente no. No, yo creo que no, personalmente no. Creo que no. Y realmente la baza que tiene, por lo que perdonábamos lo que decíamos de un guión que esté a merced de otros objetivos, por decirlo, comerciales, incluso por eso de intención de la propia película, es que no solo el aspecto de contarte una historia cuenta al ver Avatar, porque ya estamos subjetivados por la opinión pública que nos ofrece la película y ya vamos con unas expectativas de no solo una película, sino estar ante una experiencia de 3 horas que vas al cine a disfrutar. Es decir, es el rollo espectacular y de, o sea, es de magia que tenía eso el cine antes, que ibas a ver algo nuevo, pues es revivir un poco la esencia del cine. Eso lo recupera muchísimo. Del cine, eso, o experiencia colectiva de ir allí a flipar, ¿sabes? A ver sensaciones nuevas. Y eso es precisamente lo que nos brinda la tecnología, como en su época el cine era una cosa, un elemento extraño para generaciones jóvenes que veían eso como el futuro, tal. Pues es en el mismo camino, es precisamente eso lo que hace que Avatar sea lo que es y que tenga tanto hit, precisamente. Ya para terminar con lo que tengo que decir, creo que, por ejemplo, he pagado 10 euros por ver la película. Sumámosle que cogí sello vibratorio, que es algo que se está introduciendo, al menos aquí, sé que en Madrid lo había. También, la mitad, no la mitad, pero una gran parte de la inmersión en la película es tener el sellón vibratorio. Que no es que sea, no es que vibre, es que tienes, es como tener un altavoz pegado al culo. Entonces, un dual shock en el orto. Sí, pero por ejemplo, cuando las naves de despegue vertical despegan o están cerca, el sonido te pega una sensación de volumen, de sonido, tremenda, tío. Porque estás escuchando como si te temblara el suelo. Te metes, es como si estuviera sentado sobre... Tu cerebro está percibiendo más sensaciones, literalmente. Claro. Que estás percibiendo cosas mucho más intensamente. Eso más tangibles. De hecho, claro, lo de sello vibratorio lo veo en películas de acción. Pagaron el euro a mayores, lo veo, pero imprescindible. Imprescindible no, pero tremendísimo. Yo creo que a partir de ahora... Sí, el de multiplicar sensaciones, el hacer la experiencia más inmersiva siempre va a ser a mayores y va a ser mejor... Siendo cualquier tipo de película, por supuesto. Lo que pasa es que algunas la aprovecharán mejor, como ya es lógico. Y bueno, yo no sé si queréis comentar algo más. No, que tenemos que ver la película. Sí, además, sí, también tenemos que ir acabando, que nos hemos pasado un poco. Antes de acabar, pues quiero dar mi nota a la película. Recomendar a todos que la veáis. Es una película que hay que ver. hay que verla. Y si podéis verla en el cine, va a ser la experiencia mucho mejor. Y mi nota personal, y sin que sirva de precedente, le doy un 9,5. Porque no me gusta dar 10s. A lo mejor, tampoco quiero daros hype. Pensar que vais a ver lo que vais a ver. Tiene que gustaros por lo que ella os consiga mostrar. No, a ti, Ale, sé que no te gusta. No puede ser de 9,5 esa película. Es imposible. Bueno, ya dices que no me va a gustar a mí. A ti no te va a gustar. Pues no, no es español, entonces. Bueno, para despedirnos, primero, bueno, recordar a nuestros patrocinadores, a Pepe Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y a El Baúl de los Recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, teléfono 981-20-21-27. Sobre todo al Baúl de los Recuerdos, agradecerle pues el patrocinio y los premios que estamos dando. Que voy a recordar la pregunta del concurso, que es ¿cuál es el nombre del planeta donde habitan los Navi, ¿no? Que ya dijimos por aquí que era Pandora y tal. Eso. Recordarlo y... Podéis, que no lo comenté antes, tenéis para la gente que escucha el podcast, podéis participar hasta el viernes enviándonos un correo con la respuesta a crossoverfm@gmail.com o por mensaje privado al usuario crossover del foro, que podéis encontrar en varias partes, y si no, en el aire. Agradecer a Antonio, que no sé si sigue en la conexión telefónica o ya se cortó. No, estoy aquí. Para despedirme y deciros a todos que, bueno, no sé si nos veremos hasta el próximo programa, así que paséis unas felices fiestas y nada, a todos vosotros y a los que nos escuchan. Igualmente, sí. Antonio. Vale, hasta luego. Hasta luego. También agradecer la participación de Isma en este último programa del año. Gracias a vosotros. Y agradecer sobre todo a los usuarios del foro que estuvieron hoy siempre con nosotros. También agradecer a toda la gente que escucha el podcast y desearos por parte de todo Crossover, creo que hablo en nombre de todos, una feliz Navidad, un próspero año, y esperamos que sigáis ahí en el inicio de la próxima temporada, que es en enero, pero no me acuerdo exactamente de la fecha, sé que lo pondremos en el blog, básicamente. Y también agradeceros a vosotros, compañeros, por este inicio de temporada, por estar aquí con todos vosotros. De nada, hombre. Nada, es broma, joder, si estás fantástico, ya lo sabes. Pues nada, creo que hasta aquí nuestra manera de despedir el año, a lo mejor un poco cutre, pero bueno, se hace lo que se puede. Muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes, que no sabemos cuándo será, pero seguro que será el lunes. Hasta 2010. Hasta 2010. Hasta luego. I'm not alone. Got an idea. Go tell the superstar all his hairs are turning gray. Star Spangled Fee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm not the only one. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. En Quack FM tenemos un problema. La radio nos hace sexy. Sí. 103.4. Déjate llevar.